La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hechos un primor, después de haber degustado un magnífico Día de Reyes. Espero y deseo que sus majestades de Oriente os hayan traído los mejores regalos del mundo. Y lo principal, muchas, muchas sonrisas y ánimo, optimismo para afrontar este 2005 tan incierto. Aquí tengo un equipo magnífico que me disipa cualquier duda. Javier de la Torre en el control de sonido, todo un aristócrata del sonido, sí señor. Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Por ayer os ofrecimos un buen regalo, ¿verdad?, con Bruno Cardeñosa, Enrique de Vicentes, el monográfico de Reyes Magos. Espero que lo disfrutarais. Y aquí estamos para el programa de hoy, para cerrar semana, esta primera semana del año completa. Vamos a tener cosas interesantísimas, por supuesto, Fernando Rueda y su materia reservada. Aquí tenemos 12 claves para afrontar este 2005. No os las perdáis, es casi la agenda de previsiones para este año 2005 con Fernando Rueda. Todo un clásico, todo un programa tradicional en nuestra trayectoria de La Rosa de los Vientos. Así que hablaremos de esas 12 cuestiones que nos entrega este año 2005, que suma 7, y eso es motivo de buena suerte. Habrá relatos de los oyentes. Tenemos uno ciertamente intrigante, no os lo perdáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Y además, versus hoy, Miguel Ángel Buonarroti versus Leonardo da Vinci, dos grandes del Renacimiento, que lo cierto es que estuvieron muy muy muy enfrentados. Se dicen que se llegaron a odiar, que recelaron, y eso que Leonardo era 25 años mayor que Miguel Ángel. Bueno, pues sabremos por qué se odiaban, y sobre todo vamos a detenernos en una famosa anécdota acontecida en Florencia. El protagonista, Leonardo; la víctima, Miguel Ángel. El versus, los enemigos íntimos de la historia, como siempre en La Rosa de los Vientos. Como ayer no pudimos estar con vosotros, hoy tenemos revista de cine, tenemos El Callejón del Escribano, y vamos a analizar la película Alejandro el Grande, Alexander the Great. Bueno, pues una película sensacional, una macro película, 3 horas de duración, la última de Oliver Stone, el sueño de Oliver Stone, con 150 millones de dólares de presupuesto. Muchísima crítica ha generado este film, tanto en Estados Unidos como en la propia Europa, donde un grupo de abogados griegos ha denunciado a Oliver Stone por haber plasmado la bisexualidad de Alejandro, es decir, por haber contado la verdad. Bueno, pues Alejandro Magno, con sus luces y sus sombras, hoy será motivo de análisis para José Manuel Escribano. Tendremos que contar muchas cosas en azul y verde, que un cometa es visible estos días, cerrando, concluyendo la Navidad. Tendremos que hablar que se acusa a Howard Carter, al descubridor de la tumba de Tutankamón, de haber dañado seriamente esa momia. Tendremos que decir que después de este tsunami devastador, que no arroja nada más que cifras catastróficas, ya se habla de casi 200.000 muertos. Bueno, pues hay alguna noticia alegre para contar, y es que en África un hipopótamo y una tortuga de más de 100 años se han convertido en inseparables aliados, en inseparables amigos, tras haber sufrido de lleno la catástrofe. Bueno, pues todo eso lo vamos a decir. Tenemos que decir que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha generado un sistema para emitir menos CO2 a la atmósfera. Eso también es motivo de alegría. Habrá correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos gente sin escrúpulo. Este iraní que ha quedado desdentado, absolutamente desdentado, ha perdido 15 piezas dentales para no ir a la mili en Irán. ¿Acaso intuye ya lo que se cierne sobre Irán? Y luego tenemos este británico, Somos Europeos y Qué, que quiere clonar a un perrito heredero de una fortuna para seguir gozando de esa fortuna. Ya explicaremos este asunto, nos ha llamado mucho la atención. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos en todo su esplendor, como siempre aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Preparando la voz más de una hora, hasta conseguir calentar las dos cuerdas vocales. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, una dicción precisa, un inglés shakespeariano. Bueno, ahora mismo es Greta Garbo cantando, ¿eh? Bueno, perdón. Jerry Lewis. Exageré en mi primer comentario. Magnífico, indomable, la incuestionable. La copa. Hombre, hombre, hombre, Fernando Rueda. Bueno. Feliz 2005. ¡Feliz año! Hombre. ¿Pero qué es esto? Una vez más, un poquito de... ¿no? Esto... Hombre, ya ha pasado. Ya han estropeado mi jersey nuevo. Ya ha pasado la vacación, Debemos volver. La mancha de whisky sale. A los manantiales, Fernando, a los manantiales. Oye, que se ha salido todo. Sí, sí, sí. Oye, hoy se desparrama. ¿Pero qué pasa hoy? Un poquito de roscón. Bueno, un poquito, venga. Un poquito de roscón. ¿Con nata o sin nata? ¿Y con nata? Con nata. Va a quedar... En lugar de esas cositas tan asquerositas que ponéis de picar hoy roscón. Va a quedar estupenda la mancha. Bueno. Hombre, es que es de ayer el roscón. El roscón es de ayer, sí. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Un poco duro el roscón. ¿Qué? Sí. No, hombre, es que te ha tocado el premio. Ya. Ya sabes que al que le toca el premio tiene que pagarlo el año siguiente. Muy bien. ¿Te han traído muchas cosas los reyes? Muchísimas cosas. Han sido unos reyes buenísimos, como siempre. Sí. Y nada, estoy encantado y feliz de este nuevo año. Ya, pero ¿qué te han traído? Dale detalles. Pues mira, me han traído una pluma. Una pluma. Que me encantan las plumas. Muy bien. Me han traído unos gemelos. Sí. Me han traído dos jerseys. Pero bueno, pues me estás dando envidia. Me han traído una camisa. ¿A ti qué te han traído? A mí me han traído un frasco de colonia falso. Colonia falso. Pero ¿quién te ha regalado un frasco de colonia falso? Te lo puedo figurar. Nada. Déjame que... No, bueno. ¿Y qué más te han regalado? Bueno, luego cosas maravillosas. Has dicho un colonia frasco de colonia falso. Falso, sí, pero luego me han traído como para colgar mi árbol genealógico. ¿Cómo para colgar todo? Sí. ¿Con fotos? Con las fotos. Ah, qué guay, qué bonito. Claro. Y me han traído cosas estupendas. Me han traído, por ejemplo, un cenicero. Sí. De cerámica gallega. Ah, sí, no me digas, qué sí, señor, bonito. Sí, señor, que me decía Martín. ¿De Sargadelos? Claro, me decía Martín, ¿es un toro? Digo, no, esto no es un toro, querido. Esto es un elefante marino. ¿Un elefante marino? ¿Qué es eso? Es un elefante marino en cuyo seno se deposita la ceniza. No me digas. ¿Y será complicado? ¿Es grande o pequeño? Pues así, normalito, bien. Sí, está bien. Yo creo que es más para decoración que para otra cosa, ¿eh? Yeah. Pero me ha encantado. Son dos regalos que me han encantado mucho. Y luego, pues nada, tecnología, un poco de tecnología. Aparatitos, algún libro, estas cosas. Surtiditos, ¿eh? Y luego, eso sí, hemos sido muy solidarios con el Índico. ¿Ah, sí? Claro, pues... hemos reducido nuestro presupuesto de regalos para tener un gesto con el Índico, que no es que sea mucho, pero bueno, granito a granito. Muy bien, fenomenal. Claro, nos hemos sumado a la campaña de Onda Cero, de Antena 3 y de Europa FM, y hemos tendido ese puente de solidaridad con el Índico, marcando el 343. Ajá. Hemos estado marcando el 343 toda la tarde. Un SMS, pones la palabra ayuda y la envías al 343, y eso, pues nada, por 90 céntimos más el IVA, ya está. Y va íntegro al Índico. Ah, muy bien. Ahora mismo vas a enviar tú uno. Ahora, es que tengo el móvil apagado. Bueno, pues luego lo enciendes, vale. Y pones ayuda, lo mismo. ¿En el descanso? Al 343 y, vale. Y somos solidarios con el Índico. Venga, fenomenal. Oye, no te digo que mandes 500. Pero 490 sí. 490 vale. Sí. Me parece, es una causa justa. Muy bien. Y fenomenal. Y ahora que sabemos ya que lo va, el dinero lo va a distribuir la ONU. La ONU. Mejor, ¿no? Sí, porque quería Estados Unidos, ¿no? Sí. Más o menos gestionar la cosa. Sí. Mejor la ONU. Mejor la ONU, ¿eh? Así quedamos todos más tranquilos. Sí, sin duda. Y bueno, la ONU y las ONGs de toda la vida, como la Cruz Roja, como Cáritas, que están haciendo un trabajo fantástico. Mm-hmm. Fantástico. Cáritas tiene más de 400 misioneros ahora mismo en la zona. Ajá. En la zona trabajando, y eso es digno de aplauso, porque no es que hayan ido para la ocasión, sino que llevan allí toda la vida. Claro. Son los misioneros de verdad, ¿no? Pues sí. Pues sí, esa es la Iglesia. Lo que hace falta es que el dinero vaya ahí a ellos directamente, que ellos sí que y saben no cómo... se queden en burocracias y, y en pasos intermedios, ¿no? Así que nada, vamos a ver si siguen trabajando bien. Hay gente pues de toda índole unida en esta desgracia y muchas ONGs españolas, pues ahí están los la Cruz Roja, Caritas, Médicos Sin Fronteras, Bomberos Sin Fronteras también, bueno, pues colaborando todos en la medida de sus posibilidades. Bueno, Fernando, pues tenemos aquí el año 2005. ¿Lo has saludado? Sí, sí, le he saludado. Hombre, vamos a saludar al año 2005. Tiene que ser un año muy bueno, ¿eh? Pues, hombre, de suma 7. Sí, sí. Eso es buena suerte. Eso es buena suerte. Hemos pasado el 2004 un poco raro. Sí. Y mira cómo hemos terminado de... A mí me ha gustado mucho el 2004, ¿eh? Hombre, a mí también, porque ahí... Digo personalmente, luego ha habido un montón de... Ha sido el despertar de muchas cosas muy desagradables, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, profesionalmente, pues ha sido la vuelta de la Rosa de los Vientos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en el plano ya personalísimo, ahí está mi pequeñajo. Claro. O sea, que bueno, bien, bien, bien. Pero tenemos aquí 12 meses... Sí. Y 12 claves. 12 claves. Que tú me has buscado para este 2005. Sí. Que tenemos que estar muy pendientes de determinadas cuestiones. Sí, efectivamente. Vamos a decirlas un poco desordenadas, si te parece. Sí. Sin que el orden que tengamos implique la importancia. La primera, siguiendo por lo que estábamos hablando, sin duda, tiene que ser el primer aniversario del 11M. Pero el primer aniversario lo quiere convertir, y seguro que lo hace el presidente del gobierno, en para celebrar en Madrid, en concreto empezaría el 8 de marzo, una conferencia internacional contra el terrorismo. ¿Sabes qué? Que el Club de Madrid, que sabes que es una organización que une a todos los expresidentes, a muchos y muy importantes expresidentes del mundo, en el cual están todos los expresidentes españoles, ¿no? Creo que lo dirige Cardoso, el brasileño. Bueno, va a hacer una reunión en Madrid, y entonces van a aprovechar, ha aprovechado Zapatero, para invitar a todos los líderes mundiales. Con lo cual, esa fecha tan dura como que va a ser para todos nosotros... el 11M, lo vamos a celebrar buscando caminos, buscando soluciones para la lucha contra el terrorismo. Con lo cual, bueno, creo que es una forma bastante especial de recordar también ese 11M, y habrá que estar atento a esa conferencia. O sea, el 11M como Día Internacional en la Lucha contra el Terrorismo. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues lo apoyamos, claro que sí. Sin duda. Sí. Luego hay una segunda fecha, también política, que será... poco antes, que será el 20 de febrero, que será el día que se celebrará el referéndum por la Constitución Europea. Sí, sí, pues... Y esa es una fecha muy complicada. Está la gente como que no se quiere enterar, ¿eh? Sí, sí, sí. Está la cosa complicada. Nos van a hacer una pregunta, vamos a recordarla. La pregunta va a ser... Sí. ¿Aprueba usted el proyecto del tratado por el que se establece una Constitución para Europa? Eso nos lo van a preguntar, y el 20 de febrero vamos a tendríamos que ir a votar la mayor parte de los españoles. ¿El problema cuál es? El problema es el único problema, porque tal y como están los datos, a nadie le cabe ninguna duda de que va a salir sí. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. PSOE apoya, PP apoya, PNV, CiU... Sí. Y los grandes partidos lo apoyan... Por lo tanto, no hay... Se oponen Izquierda Unida, claro. Se opone Izquierda... Y al carecer de emoción y misterio la cosa, pues... Claro, pero ¿cuál va a ser el dato clave que tendremos ese día? El porcentaje. Efectivamente. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Entonces, a lo que vamos a asistir, atentos todos, la clave será cuál será el dato que den, según se vaya acercando, que demuestre que va a votar mucha gente. Empezarán a decir... cuánta gente, cuánto porcentaje hubo de votación en las últimas elecciones europeas, dirán cuánta gente votó en el referéndum. Sabes que el anterior referéndum fue en el 86, sí. Que fue el de la OTAN. Cuánta gente votó en el referéndum de la OTAN. Es decir, nos darán una serie de datos para decir si la cifra del porcentaje de votos es bueno, Sí. ¿O es malo? Bueno, lo que pasa es que lo de la OTAN era más emocional, ¿no? Sí, y había una guerra mucho más tremenda, ¿no? Claro, este es como más sosegado, ¿no? Como que como más aburrido, se ¿no? Nos da, esto ya se nos viene dado, ¿no? Esto viene dado. Nos viene dado y además va a ganar el sí, para que vamos a ir a votar. Ah, yo sospecho que si el gobierno consigue llevar a las urnas a un 40% de la población, uh-huh, esto ya es alegría y alborozo. Sin duda. Yo creo que... Hombre, ellos van a intentarán acercarlo al 50%, que sería una cifra, porque es el primer referéndum que se celebra. Por lo tanto, sacar pecho implica sacar un dato, joder, que sea bastante relevante. Sí. Lo que está claro es que por debajo del 40% de participación, aquello sería dramático, ¿no? Un poco susto. Sería de susto, de por Dios, ¿qué hemos hecho, no? Sí. Pero vamos, que fatal, vamos, ¿no? Sí. Pero eso, entonces, esa sea una cifra, una fecha muy importante. Y ¿no? Tenemos que leer toda la Constitución Europea, que creo que supera las 300 páginas. No, fíjate que incluso lo que está haciendo el gobierno... Que a ver si me la pueden resumir o algo. Me ha llegado a mí ya una copia, efectivamente, es de una copia, la copia que van a distribuir es un resumen ya. Es decir, que lo que se va a entregar con los periódicos, lo que están distribuyendo, ya es... un resumen con la parte más importante de la Constitución. Yo creo que la gente se va a ir enterando, pero la verdad es que me cuesta mucho pensar que un porcentaje destacable de españoles lea la Constitución, ¿no? Sí, ya ha costado que alguno lea la Constitución española. Pues imagínate meterse en todo ese... Vale, pero que está muy bien y vamos a darle el sí y, claro, y bueno, pues... Y nos meteremos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tercero sí que es un acontecimiento históricamente muy importante en nuestra lista, que es que el 22 de noviembre se celebrarán los 30 años que... de la proclamación de don Juan Carlos como rey de España. Ese sí que es 30 años, ¿eh? 30 años. 30 años, qué reinado tan longevo y tan fructífero. Sí, sí, sí. Además, 30 años que hay que recordar que comenzaron muy pocos días después de la muerte del general Franco. Sí, amigo, ya 30 años sin Franco. ¿Eh? 30 años. Yo me acuerdo de mi querido Fernando Vizcaíno Casas. Sí. Tan de derechas él como sí, era, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que teníamos muchas conversaciones y venía a la radio y en una ocasión pues se conmemoraba el 17º aniversario. Sí. Y viene don Fernando tan triste. 17 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Pues ahora ya 30. 30 años. 30. Hará el 20 de noviembre de la muerte de ¿Y qué vamos a hacer, Fernando? ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjate, es decir, ¿qué hacemos? Sobre todo, Franco, desde la tumba pensará, ¿cómo me han cambiado España en 30 años? Aunque en realidad los cambios se produjeron muy prontito, ¿eh? Bueno, pues mira, una propia obra de Fernando Vizcaíno Casas. Ya el tercer año resucitó, el ¿verdad? El tercer año resucitó. Y el hombre se volvió a la tumba. Claro, del susto, ¿no? Susto. Pues imagínate 30 años después, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, hay que recordar que 30 años, que... es que ahora mismo un españolito que tenga menos de 45 ya eso lo ve entre brumas, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Es tremendo. Sobre todo, fíjate que cuando se produce esto, el rey tenía 37. Tenía el franquismo, claro, era joven. Era jovencísimo. La gente pensaba... los años de su hijo ahora. Claro. Fíjate, es decir, fue rey muy joven. Muy joven, muy joven. Y además con un gravísimo problema. Con Franco ya no era posible el franquismo, a él le habían puesto para continuar el franquismo y él tenía que dar el gran golpe, que es lo que hizo, dar el gran golpe para darle la vuelta a todo y traer una democracia. Lo hizo muy bien. ¿Eh? Lo hizo muy bien y yo desde aquí hago votos para que este reinado sea muy muy largo, muy largo. Sí, sí, muy sí. Longevo. Fíjate que tardó 3 años ya en traer la Constitución. Pero sobre todo, recordemos solamente una fecha, no vamos a recordarlo todo, que tendremos tiempo en todo este año para hablar de eso. Sí. Recordemos una fecha, que fue el 23 de febrero de 1981, sí, sí, sí. Cuando el teniente coronel Tejero salió en televisión, perdón por contarlo de esta forma tan frívola, y le vimos todos en televisión con una pistola amenazando a todo el Parlamento, a todo el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Ese día, el rey, que todavía tenía producía ciertos recelos en la izquierda, sobre todo, ¿no? Y en la derecha, en la derecha más moderna, pensando que sí. Eso, a partir de ahí, fue el rey de todos. ese día fue el rey de todos, y años después, muchísimos años después, más de 20 años después, ¿qué imágenes, sigue verdad? Siendo el rey de todos los españoles, ¿no? Adolfo Suárez Gutiérrez Mellado, aguantando el tipo ahí. Sí, sí, fue absolutamente increíble, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo el rey, y todos esperando a que apareciera el rey, que apareciera. ¿Cómo fuimos todos? Que yo por entonces tenía poquísimos años, estábamos en el instituto. Tú también incluso eras joven, Fernando. Sí, yo tenía 21 años. Claro, claro. ¿Y cómo fuimos todos a esa manifestación? Siendo jóvenes, pero ya conscientes de que algo gordo se había parado, ¿verdad? Efectivamente. Y que estábamos ahí en democracia y muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, los 30 años del reinado de su majestad, sí, el rey Juan Carlos I. Muy bien. Oye, y luego tenemos por cierto, ya hablando de monarquía, Fernando, dime. No sé si deberíamos contar que, a ver si en este año 2005, ¿no? Bueno, yo creo que sería la siguiente, la consecuente, es que... Claro, es que... Que bueno... Ya, que llevamos unos meses, ¿no? Esto es un lío, que como no se quede embarazada pronto... Claro, hombre, es que... Los periodistas del corazón les van a dar una serie de disgustos. Esto es al que... príncipe y a la princesa. Deben tener una presión ahora mismo psicológica, ¿verdad? Mira, yo no sé si es verdad o si es mentira. Yo lo único que sé es que todas las cosas que están diciendo, hasta ahora no se ha demostrado ninguna, y no han sostenido nada. Es decir, aclaremos las cosas. El periodista es alguien que cuenta una cosa y que, al menos como lo entendemos nosotros, desde el periodismo de investigación, desde el periodismo, no puedes decir una cosa si no la tienes demostrada. Pero ya se ha demostrado que con el embarazo de la princesa, da igual, la gente cuenta lo que sea, dice lo que sea, se inventa, lo publica, lo dice, lo habla en televisión, sin confirmaciones y todas estas cosas. Si eso lo han hecho nada más quedarse embarazada, imagínate los pobres, cuando vayan pasando los meses, la presión puede ser peor que la que tiene la princesa japonesa. Bueno, el otro día hicimos esto de las profecías, que hacemos todos los años, viendo todos los fallos, y es que fallan que da gusto. Sí, claro. Y claro, en el año 2003, todos los pronósticos hablaban, pues claro, que a consecuencia de la boda, en dos o tres meses, pues bueno, venga, a procrear. Y decían incluso, no, va a ser primero una niña, luego un niño y luego otra niña. Sí. Pues todos han fallado, ¿eh? Y ya para este 2005 otra vez han vuelto a pronosticar que doña Leticia se queda embarazada. Sí. No sé, vamos a dejarles un poquito de espacio vital. A lo mejor es una táctica intencionada, porque claro, ten en cuenta que el problema surge porque se quiere reformar la Constitución, pero no se va a poder hacer hasta el final de la legislatura. Sí. Y se quiere reformar la Constitución para que no haya diferencias entre un niño y una niña, claro, que sea el primogénito, claro, al margen de su sexo, el que herede el trono. Claro. Entonces, claro, están las cábalas, y si nace niño, fenomenal, no hay problema, es el mayor, claro, y tal. Pero el problema es si además de quedarse embarazada, luego resulta que es niña. Claro, que según la Constitución, si luego nace un varón, el heredero sería el chico por encima de la chica. Bueno, ¿no? Fernando, y si nacen mellizos o gemelos, y sale... Bueno, ¿te imaginas? Por ejemplo, mellizos, un niño y una niña. Porque además ahí es un lío, porque el que nace el mayor es el que nace segundo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos ahí, Fernando? Claro, porque uno puede decir, no, yo nací primero. Claro. No, pero yo soy el mayor, ¿no? Claro. Esas cosas son siempre cosas de las cámaras. Pero esas partes divertidas, pero yo sí creo que hay que dejar a los príncipes en paz. Sobre todo porque también tienen derecho a disfrutar de la vida un poco, ¿no? Dejemos que la naturaleza obre prodigios. Claro. Bueno. Y sin presiones, porque luego si metemos presiones esto es un rollo patatero, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver. Que no metan presiones, hombre. Llegará todo. Qué impacientes son, ¿eh? Qué obsesión. Bueno, pues tenemos aquí ya algunas claves esbozadas, pero hay muchas más, claro. Sí. Hay una quinta que es Irak. Irak, la fecha clave va a ser el próximo día 30 de enero, que se van a celebrar las primeras elecciones en este país bajo control de Estados Unidos, ¿no? Pero está la cosa muy muy caliente, ¿no? ¿No hay posibilidad de retrasar eso? No, sabes que la campaña comenzó el 15 de diciembre. Y bueno, es muy complicado porque sabes que están participando, según mis datos, espero que estén bien, 230 partidos políticos. Y el problema es que está habiendo tantos muertos está habiendo tantos atentados. Que allí salen a 30, 40, 50. Y además ahora los atentados ya se han bifurcado. Es decir, ahora atentan contra los soldados americanos, pero también atentan contra los iraquíes, ¿no? La policía, la Guardia Nacional, sí, es decir, sí, que está... Bueno, se cargan a los gobernadores todo lo que pillan. Todo lo que pillan, ¿no? Mm. Y además ahí no puedes decir que haya un día de descanso. No, los atentados son continuos, son atentados suicidas, con 30 muertos, con 40 muertos, ¿no? Además, el problema es otro, que es que uno de los principales candidatos es un pro-iraní, ¿no? Que es Abdul Aziz Al-Kai Al-Akin, que es uno de los chiís, que es uno de los que tienen más posibilidades de poder ganar, ¿no? Sí. Y es importante tener ese dato, porque como ganara este, como ganara un pro-iraní... Mira, si sale un chií, vamos a tener un lío tremendo. Vamos a tener un lío tremendo, ¿no? Sí. Es decir, que vamos a respetar el resultado de las elecciones, pero me temo yo que depende de quién salga ganador, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque los americanos están dando bastante caña a los iraníes, sí, y me da que si sale el pro-iraní no le van a dejar, ¿no? No me extraña que en Irán se estén quitando los dientes a golpes, uh-huh, para no ir a la mili. Sí, sí, ya he visto. Que... Sí, sí, sí, uno que se ha quitado 15 dientes y ha evitado, sí, con eso ir a la mili. Ya, ya. ¿Y con 14 iba? Con 14 debe ser que iba, sí. Madre mía. Bueno, pues Irak, por supuesto que será foco eterno de conflicto, y también en este año 2005. Seguiremos analizando las claves de este año en el que hemos entrado. Ahora llega el tiempo de la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos en materia reservada con Fernando Rueda, también como esa consulta rosa.vientos@onda0.es. Voy a mandar los emails. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Qué caramba, Fernando. Estos roscones cada día los hacen más ricos, ¿eh? Espera, espera, que se me ha atragantado. Es una maravilla, Yo creo que estamos comiendo los mejores roscones de la última década. Tan buenísimos. Sí, sí, sí. Antes tenemos unos roscones en Madrid. Hay muy buena tradición de roscones en Madrid. Sí, sí, sí. Los de Viena Capellanes, por ejemplo. Buenísimos. Muy buenos, muy buenos. Yo he tomado uno hoy en otro sitio, sí, la Mazcaray, y la ventaja que tienen, que son los mejores, son los que siguen teniendo, que los hacen ellos mismos allí, que tienen sus fogones, que tienen sus... Claro, fogones, claro. Y eso... Cuando ahí sí que se nota el cambio. Cuando éramos pequeños, hace 30 años, casi todas las pastelerías tenían sus propios fogones, ¿no? Los, sí, hacían, sí, ellos, sí, y tal. Sí, sí, sí, sí. Y claro, era hecho y comido, ¿no? Estaban fenomenales. Oh. Luego es que, claro, entraron en esa filosofía del mogollón, uh-huh, y daban unos roscones pésimos, ¿eh? Claro. Estos congelados que no... Pero en los últimos tiempos hemos vuelto a ser tradicional. Se está recuperando, sí, sí. Sí, se está recuperando. ¿Te ha tocado algún premio? Pues no. No, a mí tampoco. No, se lo deben haber quedado. Sí, sí, sí. Que los premios también, en la que llegaron a poner hasta habas secas, ¿eh? De premio, ¿eh? Hombre, por Dios, he visto, hay una casa donde te ponen roscones, que tú encargas el premio ya. Ah, sí, te lo... Te ponen hasta sortijas de oro. No me digas. Sí, sí, sí, pendientes de todo. ¿Eso para los ricos? Hombre, para los ricos, claro. Hombre, nosotros lo que exigimos, pues bueno, que te pongan un colgantito, que te pongan un patito tal. Claro. Claro. Algo discretito. Algo discreto, sí, sí. Bueno, pues aquí degustando en esta noche post Reyes, de la actualidad que nos brinda Fernando Rueda, y de estas previsiones, de esta agenda que estamos haciendo para el año 2005, y ya hemos trazado algunos argumentos para este 2005 de los que debemos estar muy pendientes. Ese 11M, proclamado día de la lucha contra el terrorismo internacional. Tenemos la Constitución Europea, el plebiscito que llega, el referéndum el 20 de febrero. Tenemos los 30 años del reinado de su majestad el rey Juan Carlos I. Tenemos el embarazo, lo que se está esperando, el embarazo de doña Leticia, lo de Irak, las elecciones de Irak, que también tenemos elecciones, por cierto, Fernando, en Palestina. Efectivamente, ahí a ver qué sale. Sí, estas son más que inminentes, estas son el 9 de enero, pasado mañana, el domingo. Ya, pero el candidato favorito de todos se ha puesto un poco hostil. Pero bueno, sabiendo cómo es la política, yo creo que todos debemos mirar las declaraciones de los políticos en elecciones. En clave electoral. En clave electoral, ¿no? Que ya ha dicho el enemigo sionista, ¿eh? Claro. No, es que... Estos a la mínima se desatan. Es que al final, tú imagínate un candidato a ser presidente de los palestinos que su gran etiqueta es que le apoya Estados Unidos y que le apoya Israel. Es decir... De alguna forma, él tenía que crear una distancia, porque a pesar de que Hamás y la yihad islámica van a respetar al Fatah, es decir, van a respetar la llegada de Abu Mazen, sin embargo, no podían permitir que ese entreguismo, es decir, tienes que dar caña para que la gente lo entienda, y sobre todo porque, aunque se lo permitan, ten en cuenta que la presencia de Hamás, por ejemplo, en Gaza y Cisjordania, que son los que hacen todas las misiones sociales y todas estas cosas, sí, es muy importante, ¿no? Y entonces, si eres amigo de los judíos, lo lleva fatal, ¿no? Sí, lo llevas judío. ¿No? Entonces hay que decir que Yasser Arafat, ¿acaso no lo dejó todo atado y bien atado? Ya que antes hablábamos del otro. No, yo creo que... Yo sí creo que, fíjate, la diferencia es que Yasser Arafat, al menos la sucesión, sí que la dejó más o menos bien atada. Pero el único problema es cuando llegue Abu Mazen, ¿qué es lo que pasa? Es decir, esa es la única diferencia, ¿no? Y como aquí hemos pronosticado, el problema para mí no es solamente la que gane o no gane Abu Mazen. El problema es cuál es la reacción de Sharon después de eso, ¿no? Si cambiará al tener otro enfrente... distinto que no sea Yasser Arafat, si aceptará las presiones, si empezará a negociar. Pero si Sharon no acepta negociar, si Sharon no entra en el juego, ya puede estar enfrente a Arafat, ya puede estar enfrente a Abu Mazen, ya puede estar enfrente el líder de Hamás. Hombre, lo interesante es que los lobbies judíos de Norteamérica ya han mostrado su interés por la creación de un Estado palestino para quitarse problemas de encima, ¿no? Y dejarlo todo ahí más clarito, cada uno en su sitio. Y bueno, parece que hemos entrado en ese proceso que nos llevará a la consumación de lo que se espera, ¿no? Que es la proclamación del Estado palestino, no antes de 3 años, para el 2008, 2009, ¿no? Pero tú te imaginas que pudiéramos firmar ahora mismo que dentro de 3 años se acabó y que hay el Estado palestino. Yo sueño con eso. Bueno, es decir, después de tantos años esperando, de tantos muertos, de tantas cosas, aquello sería absolutamente increíble, ¿no? Es decir, porque... Además, si acaba ese conflicto, imagínate la repercusión que podría tener, sobre todo, de cara, por ejemplo, al terrorismo internacional. Sí. Que muchas veces está amparado en pobre el pueblo palestino, con razón, a veces, el terrorismo no, pero que a veces, es verdad que el pueblo palestino ha estado... 60 años de sangría, ¿eh? Claro. 60 años de sangría llevamos con este asunto. Claro, y entonces, bueno, pues sería, bueno, lo firmaríamos todo, yo creo, ¿no? Sí. Tenemos más claves para este 2015. Sí, bueno, pues tenemos otra clave, por pasarnos a una un poco menos política, aunque tiene su dosis de política, es lo de los matrimonios gays. Hombre, pero esto es claro, esto tenemos aquí. Claro. Somos adelantados, somos el ariete de Occidente. Efectivamente, nos vamos a convertir en uno de los... el tercer país que reconoce el matrimonio gay y que además... lo reconoce con todos los derechos. Entonces ya estamos Holanda, Bélgica y nosotros. Y nosotros, claro. No, es una apuesta personal del presidente, ya sabes, muy controvertida, y va a seguir siendo muy controvertida, pero, bueno, a pesar de que el Consejo de Estado hacía alguna recomendación, así como paciencia, tranquilidad, hay que cambiar alguna cosa, ellos no han querido, le van a dar... el mismo estatus que un matrimonio normal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nada, fenomenal, tendremos matrimonio gay para mitad de año. Un momento, Sancho, que con la Iglesia hemos topado. Sí, además ya hay parejas que están pendientes de casarse, que ya han hablado... ¿Serán los juzgados? Oye, sí. En las iglesias no. No, hombre, pero ¿qué cosas dice? ¿Cómo se...? Ay, la guerra que tiene montada la Iglesia como para que además le digas esas cosas. Hombre, no. El problema es que sean los juzgados. Pero el problema es, por ejemplo, si Ana Botella... tiene que casar. ¿Tiene que casar o no tiene que casar? Hombre, porque si es Trinidad Jiménez, pues yo creo que sí, que lo hace con buen talante y buen diálogo. Además, Trini ya tiene lista de parejas gay claro. Para casar. Uno de ellos, fíjate, Jesús Vázquez, por Jesús ejemplo, Vázquez, claro. Que será uno de los... Jesús Vázquez y Cerolo serán los dos primeros matrimonios gays que se celebrará Trinidad Jiménez en el ayuntamiento, ¿no? Claro. Además, el PP también tiene su núcleo, ¿no? De... Sí, Ruiz Gallardón, que escucha, ha dicho que sí, va a casar, ¿no? Sí, bueno, Ruiz Gallardón, encantado. Ha dicho que sí, bueno, encantado. Él va. Que si hay que ir, se va, ¿no? ir para nada es tontería, pero si hay que ir, se va. Pero la que no se ha definido todavía es Ana Botella. Ana Botella va a ser un lío esto, ¿eh? ¿Y para cuándo dices? ¿Para junio? Para mediados de año. Hay que tramitar la ley, hay que sofocón, hay que calor, vamos a pasar. Va a ser tremendo. Pues ya verás que siendo una ley que no lleva ni aparejado, es decir, como toda la ley lleva aparejado costes, es una ley muy simple, ¿no? El reconocimiento de unos derechos y punto, ¿no? Mm. Pues ya verás tú la de follones que se van a montar en este año por culpa de eso. Sí. Si no al tiempo. La verdad es que vamos a estar hablando de ello todo el verano. Menos mal que nos pilla las vacaciones. Pero bueno, vamos a normalizarlo todo, ¿no? Sí. Vamos a normalizarlo todo. Pues claro que sí. Y seamos felices, caramba, que para 4 días que estamos en este planeta, uh-huh, vamos a ser felices y vamos a vivir en armonía. Uh-huh. Y lo que sí nos va a dar un follón tremendo en este primer semestre, Juan, uh-huh, es el plan Ibarretxe. Bueno, esto sí que empieza a ser ya preocupante, ¿no? Sí, empieza a ser un tema muy, muy complicado. Ahora el lío está en ver si se debate en el Parlamento, si evitamos que llegue al Parlamento. Mira, hay dos teorías, una ahora mismo. Que yo creo, fíjate, y creo que todo el mundo tiene que estar muy pendiente, que esas teorías van a evolucionar. Es decir, ahora mismo, frente al plan Ibarretxe hay dos posturas. Una... La postura de la derecha, que es hay que pararlo como sea, ir al constitucional y hacer todas las medidas de choque, ¿no? Y otra, la de la izquierda, que no vamos, que es vamos a hablar, vamos a charlar, de esto no se negocia nada, vamos a ir a unas elecciones en mayo, te recuerdo, de las elecciones a la Comunidad Vasca, vamos a ver en esas elecciones quién gana, vamos a ir por otra serie de caminos. Entonces, frente a eso hay una postura, que es la postura de Ibarretxe, que ni él mismo se creía que esto iba a ganar, que se quedó absolutamente alucinado. Y fíjate lo que están comentando los economistas vascos, que como a alguien se le ocurra darle la independencia al País Vasco, que se van al garete en 5 años. Claro. Pero al garete, o sea que en 5 años no hay para pagar una pensión en el País Vasco. Claro. Eso es tan... O sea, que están todos como diciendo, Ibarretxe a lo que sea, pero que salga de que no. Que salga de que no, no, pero lo que pasa es que cuando vas dando pasos para adelante, a veces no puedes dar un paso para atrás. Mira, ¿no?, lo que han dicho, lo que están diciendo en Álava, buena parte de la población, que también ellos exigen un referéndum para decidir si siguen vinculados al País Vasco, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues imagínate el follón, sobre todo estos sí son follones muy muy legales, porque claro, ver a Ibarretxe utilizar en una rueda de prensa términos como qué es lo que quieren, que nos demos de tortas, bueno, pues es un poco, yo creo que es una provocación excesiva, agresiva, eso no es una gamberrada, eso es una provocación. El otro día, Fernando, yo no sé si a ti te ha llegado algo, pero a mí me ha llegado un rumor absolutamente conspiranoico, que yo no voy a decir si esto es cierto o no, yo lo cuento como rumor, porque además se está extendiendo, ¿no? Uh-huh. Sabes que el PNV es tercera fuerza política en Álava. Uh-huh. Bueno, pues parece que la diferencia de votos para conseguir el segundo puesto está en unos 2.000 votos. Uh-huh. Por lo visto, 1.900, 2.000 votos. Pues está empezando a comentar que ahí está aumentando el censo de población en Álava. Ah, sí, claro. Uh-huh. O sea, gente que... Pues dice, bueno, pues que ya no me gusta, o voy a buscarme, en lugar de vivir en San Sebastián o en Bilbao, me voy a ir a vivir a Vitoria. Claro. Yo eso no lo sé. Pues a mí ya me ha llegado. Pero las guerras realmente se ganan en ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que... Y hombre, pero esto suena a Marruecos desplazando gente al Sáhara, ¿no? Claro. Pero yo no lo sé, pero es la típica cosa que un bando podría hacer, ¿no? Porque... Que sería legítimo, claro. Son las cosas, ¿no? De Ya, ético, moral, eso ya. Pero sí, claro. Pero ahí al final es donde se derimen las guerras, acuérdate, siempre en esas, ¿no? Sí, entonces vamos a tener mucho lío, Fernando, con el plan Ibarretxe. Vamos a tener muchísimo lío. Va a ser el asunto de actualidad constante, ¿no? Va a ser el tema político, sin duda, del año que, bueno, que viene. Que yo creo que va a tener bastante que ver con el siguiente tema de clave del año que viene, que es el Quijote. El Quijote, claro, que tenemos los 400 años. Que tenemos los 400 años del Quijote, ¿no? Le hicimos el otro día el pasaje de la historia a don Miguel de Cervantes y Saavedra. Ah, sí, ¿eh? Claro, 400 años, se publicó en aquella imprenta de Atocha, 1605, no le sacó de rico. No, pobrecito mío. No le sacó de rico, pero bueno, oye, le dio un prestigio, pudo publicar otras obras gracias a eso, y bueno, pues 400 años que tenemos, tanto que nos dijo Zapatero, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Decíamos, pero este hombre, ¿qué obsesión tiene con...? Con el Quijote, pues mira, va a ser una locura, ¿no? Sí. Donde va a ser una locura es en tu tierra, en Castilla-La Mancha, pues, ¿no? Hombre, en Castilla-La Mancha estamos muy muy contentos. Hombre, algo tristes por alguna cosita, por ejemplo, que el museo de Doña Dulcinea del Toboso, en el Toboso, claro, pues van y lo cierran ahora para obras. No me digas. Claro, y va a estar cerrado 3 meses, hasta abril. ¿Y no podían haber hecho esas obras antes? Pues claro, es una falta de previsión, ¿verdad? Claro. Hombre, esto lo hacen antes y ya está, el Museo de Doña Dulcinea, por favor. Y luego Villanueva de los Infantes, que según el grupo de expertos ya se dice que Villanueva de los Infantes ese es el lugar de la Mancha del que no se quería acordar, don Miguel de Cervantes. ¿Sí? Bueno, pues verdad que es Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. Bueno, hay que visitar un poquito más Castilla-La Mancha, que siempre somos los últimos de todos los rankings, de todas las listas. Pues caramba, ya motivo de orgullo para los manchegos tener esta obra cumbre de la literatura universal. ¿Tú vas a ir a Castilla-La Mancha? Sin duda. Bueno, claro, y además con los niños. Yo creo que es una buena forma de explicarles el Quijote, ¿no? Bueno, pues nada. Va a haber rutas, va a haber cosas. Y además, yo lo que sí he visto es que va a haber exposiciones... Pues en Guadalajara, en Puerto Llano, en Talavera, en Albacete, en Ciudad Real, en Cuenca, Dalí y el Quijote, La Sombra del Caballero. Es decir, va a haber un montón de... Es decir, va a haber pretexto a lo largo de todo el año como para ir a hacerte una excursión, a pasar unos días. A pasar fin de semana, ya verás tú. Yo te llevaré, Fernando, a comer ajo arriero. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Pues a cualquier punto de La Mancha, o Morteruelo, en Cuenca... En Valdepeñas yo estuve tomando efectivamente un poco de vino, que lo han mejorado muchísimo en Valdepeñas. Un vino excelente en Valdepeñas. Hombre, pues un poquito de cosita de queso manchego, bueno. El gran queso nos pondremos europeo. Las botas, sí señor, ese cuarto centenario del Quijote hay que celebrarlo como se merece, sin duda. Hoy tenemos más centenarios, tenemos más aniversarios, por ejemplo el de Albert Einstein, su teoría de la relatividad, efectivamente. Se van a cumplir 100 años de la publicación de la teoría de relatividad, sí. Que bueno, que fue, como sabes, la hizo un genio loco, que además de aspecto loco totalmente, ¿no? Que era, un hombre que había huido de la Alemania nazi, que se dedicaba, tenía un trabajo de un empleo tranquilito y que se dedicaba a pensar. Es decir, es tremendo esto, ¿eh? Sí. Se dedicaba a pensar y escribía las cosas que se le ocurrían, ¿no? Yo le hice una galería de favoritos en el diario El Mundo, no a él, sino a su mujer, a Mileva Maric, que era la instigadora, era la que le picaba, la que le daba marchilla. Le discutía todas las teorías a Albert Einstein y hacía que este hombre creciera y creciera, y luego fue muy ingrato con ella. Pero cuando le dan el premio Nobel a Albert Einstein... Hay un detalle, ya se habían separado, se habían divorciado. ¿Sí? Es un machista tremendo, Albert Einstein. Incluso cuando llega a Estados Unidos, las mujeres le odian y le silban. Pero hay un detalle que hay que estar muy pendiente de él. Y es que el premio, él era un enorme tacaño, ¿sí? Pero el premio económico del premio Nobel se lo da íntegro a Mileva Maric. Anda, como un reconocimiento postrero, ¿no? Dice, esto lo tengo, es por ti. Ah, pobrecita, murió sola. Rodeada por decenas de gatos. Ahí. Bueno, que tenemos también, nos tenemos que acordar de Ana Frank, que son los 60 años de su muerte. Ajá. Tenemos los 100 años de Julio Verne, también conmemoramos su muerte. Los 200 años del nacimiento de Hans Christian Andersen. O sea, tenemos... El de los cuentos. El de los cuentos, muchas celebraciones. Sí, y puede ser un año también muy importante porque... el 6 de julio se decide si Madrid celebrará los Juegos Olímpicos del 2012, ¿no? Bueno, pues en Singapur, y esa es una fecha muy importante. Pero me gustaría destacar una última que es especialmente trascendental, Juan Antonio. Sí. Que es que en febrero entra en vigor el protocolo de Kioto. De Kioto, muy bien. 128 países hemos firmado ese protocolo. No lo han firmado ni Estados Unidos ni Australia, pero 128 países nos hemos comprometido a reducir las emisiones de gas. Bueno, esto quiere decir muchas cosas, y ya sabes que este no es mi tema, pero para mí una de las cosas que me parece más importante es que los países que consigamos esto, aparte de todo lo bueno que vamos a hacer en la naturaleza y todas estas cosas, vamos a conseguir, en contra de Estados Unidos, en contra de todos estos potentados, prepararnos muchísimo mejor para algo que va a ocurrir antes o después, que es para el fin del petróleo. El fin del petróleo, exactamente. ¿Eh? Es decir, porque parece que solamente es, el cambio climático, el que es verdad, todas esas cosas, ¿no? Pero es que estamos hablando del futuro. El petróleo no va a durar eternamente. El petróleo se va a acabar algún día. Pues unos 50 años le quedan, según las previsiones. Y imagínate el tiempo que puede hacer falta para tener otro combustible en los coches, bueno, vamos a la vivienda, a la era del hidrógeno, ¿no? Claro, pero eso ¿quién lo hará? Los países que necesiten reducir las emisiones, ¿no? Bueno, pues vamos a animar desde aquí a Estados Unidos y Australia, que representan el 30% de las emisiones de CO2, el 30%, ¿no? Solo esos dos países, para que se incorporen a esta ONU de la ecología, que ya han ratificado pues más de 120 países, como decía Fernando Rueda. Bueno, pues son 12 claves para este 2005 y son todas muy interesantes, así que vamos a tener materia reservada para rato, ¿eh? Sí, sin duda. Y nuestras consultas también. Hola, Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mira qué regalo me han traído los Reyes, Fernando. Macarena Yagüe y Martín Espósito. Bueno. Pero esto te lo trajeron el año pasado. Sí, va. ¿O son nuevos? Es que pedí el adelanto, como siempre estamos en precario. Digo, ¿me podéis enviar ya los Reyes? Y ya me los enviaron en septiembre. ¿Tú estás seguro de que somos un regalo? Sí, bueno, sí. Bueno. Como no es lo que nos sueles decir, pues. Bueno, pero en antena sabes que hay que guardar la forma, Macarena, ¿eh? Mira que en las instrucciones no ponía que yo contaba chistes. Bueno, no. Pues, y aún así no. Exactamente. Bueno, pues preguntas para Fernando. Pues, por ejemplo, la de Jorge, de Pontevedra, que quiere saber cuál es tu opinión sobre un libro que se está leyendo y que se titula La historia secreta de la CIA, de J.J. Trento. Sí. La historia secreta de la CIA a mí me gustó mucho. Yo sí lo leí, es un libro bastante gordo, por cierto. Pero cuenta un poquito a mí lo que más me gustó, que era la parte que yo menos conocía, era todos los orígenes de la CIA, cuando la OAS, cómo se funda la agencia. A mí me parece un libro que yo recomendaría a todo el mundo, porque en realidad la CIA es una organización conspiranoica, pero que en sus propios orígenes fue una verdadera conspiración, ¿no? Poder acabar la Segunda Guerra Mundial y una serie de gente que y tratar de montar una organización que fuera lo más efectivamente los G2, que pudieran ser ellos independientes, que pudieran ellos de alguna forma controlar al gobierno. Bueno, pues eso es fantástico, ¿no? Hola, Martín Espósito. Buenas noches. Hola. Ángel nos remite a aquella noticia de hace unos 10 días en la que uno de los islamistas detenidos en Barcelona decía que le habían ofrecido sustancias para una bomba sucia, el mercurio rojo en concreto. Y dice Ángel, una de sus principales características es que no necesitan plutonio o uranio enriquecido, sino que pueden ser armadas con otras sustancias, incluso a partir de un artefacto a base de dinamita. Bien, la duda es, ¿existe algo llamado mercurio rojo o hemos confundido nuevamente el titadine con el betadine? Dice Ángel. No, el mercurio rojo es un timo de la estampita. Esta semana te recomiendo, Ángel, que leas la revista Interview, en el cual cuentan, que lo podíamos contarlo, la semana que viene lo contaremos aquí, el mercurio rojo no existe, es un timo de la estampita, que parece ser que se ha realizado en numerosas ocasiones, y que para que cayeran estos islamistas, un timo que se inventó, o que aprovechó, el CNI español para engañarles, y para que entraran. Un cebito. Eso es. Un cebito. Xavi, desde Barcelona, dice: me comenta mi padre que la tan generosa ayuda que España está brindando a los afectados por el maremoto y el tsunami no es sino poco menos que una pantomima. ¿Es cierto que la ayuda gubernamental son en realidad créditos? O sea, que estamos quedando muy bien, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es algo extendido esto de los créditos de ayuda? Hombre, pues sí, el crédito cero, ¿no? O sea, crédito con interés cero o algo así, o crédito blando, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, son créditos cero o créditos con un interés muy bajo. En general, el secreto de esos créditos es el siguiente. Si alguien da, vamos a poner, 10 millones de dólares, esos 10 millones de dólares, aunque te tengan que devolver los 10 millones, lo que hacen es que tú no les das el dinero en general, sino que lo que tratas es de decirle 10 millones de dólares qué es lo que necesitáis y os lo facilitan mis empresas. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo es que invertir esos 10 millones en las empresas de tu país y enviarlo, ¿no? Estás apoyando a tus propias empresas. Por eso Estados Unidos quería haber controlado los miles de millones de dólares, porque así habría sido negocio para sus propias empresas. Que por cierto hay que decir que vamos a enviar tropas, ¿no? Sí. A la zona. Eso sí es una ayuda evidentemente desinteresada. Claro. Como la que nosotros podemos dar de alguna forma directamente, que es una ayuda que sí va directamente a las organizaciones que decías antes, Juan Antonio, Cruz Roja, las ONGs, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, una forma muy interesante para ayudar es enviar esas tropas allí, que ahí van a ser muy necesarias. Sí, Martín. Jordi, de Barcelona, dice: hace algún tiempo escuché que el ejército español hacía muchísimo tiempo que no participaba en una acción de combate hasta en la acción de la isla Perejil. Sí. Pero tengo alguna información que indica que soldados españoles hicieron alguna acción de este tipo en el año 91 o 92 en la exenta Yugoslavia, dando soporte a las tropas de la OTAN que en ese momento intentaban establecerse para pacificar la zona. A Jordi le gustaría saber si es verdad o no, así como algo sobre las acciones del CSIC en esta guerra. Bueno, pues en Bosnia y en Croacia los soldados españoles han disparado, también en Irak han disparado, pero la acción de Perejil fue una acción preparada y trazada por el ejército español. Efectivamente. Y ese es el detalle, ¿no?, que, que hay que contar. O sea, en Bosnia y en Croacia estaban englobadas, ¿no?, en esas fuerzas de intervención o ¿no? de interposición, y bueno, pues también incluso los bombarderos F-18 han bombardeado Bosnia. Efectivamente. Claro. Han participado ahí. Y acciones del CNI, bueno, pues tratamos de contar una gran parte de las semanas, tratamos de contarlas, y a nuestro amigo pues le invito los jueves a que nos escuche, ¿no? Claro, lo del Perejil yo creo que desde Sidivni, ¿verdad? Sí. De la guerra del Sidivni. Pero con respecto a eso, efectivamente, no se había producido. Si él lo que se refiere es las tropas españolas como avanzadilla de otras tropas de la OTAN para tomar el terreno y que luego desembarquen, que yo sepa, ese tipo de misiones, que yo sepa, las tropas españolas no los han hecho. No los han hecho, no. Una más. Rubén pregunta acerca de los próximos planes de George Bush en sus próximos 4 años en relación a invasiones y guerras preventivas en la zona de Oriente Próximo. Si lo supiéramos nosotros, estamos ahora mismo con esto del Watergate, ¿verdad? Claro. Estaríamos forrados. Haciendo libros. Bueno, él quiere saber si tú sabes o piensas si estarán Líbano, Irán o Siria en sus planes. Sí, efectivamente, los planes son Irán es lo primero, sí. Siria, que es un país golfo también, como él le llama, en realidad sería el país que él pueda controlar. Es decir, es un país que no acabe con ellos, ¿no? Si les hubiese salido mejor lo de Irak. Sería otra cosa, pero vamos. Yo creo de todas formas que el problema de Bush ahora es cómo salir de Irak. Mientras no salga de Irak no tiene, que yo sepa, posibilidades. Tiene que salir bien de Irak para poder entrar en Irán. Eso es. Y la última, Martín. Desde Badajoz nos llega, dice: ¿por qué no dejar entrar a Turquía en la Unión Europea y sí a Rumanía o Bulgaria, países años luz en economía e infraestructuras en comparación con Turquía? Además, los países balcánicos, dice este oyente desde Badajoz, poseen muchos problemas internos. Bueno, pero son europeos y los turcos tienen una parte de Europa, pero sobre todo lo que tienen son 70 millones de musulmanes, ¿no? Efectivamente. Es decir, bueno, se pueden añadir detalles. Es decir, es verdad que Turquía es una dictadura y todavía la aplican. Es decir, que no solamente es el Islam, tienen unas leyes, pues eso, islamistas, islámicas, sobre la mujer, sobre no sé qué, que las están cambiando. Sin embargo, Rumanía y Bulgaria, aunque efectivamente tienen muchos problemas similares a los de Turquía, bueno, pues tienen un proceso de adaptación a las leyes europeas, a nuestro sistema de vida mucho más cercano. Bueno, pues muy bien, Fernando Rueda, te has portado fenomenal en este día post-Reyes. Oye, una cosa, sí. ¿Podríamos cambiar en este nuevo año? ¿Pero qué quieres? Las despedidas. Las despedidas, pero si es un clásico tuyo, Fernando. Luego me paso el fin de semana fatal. Ya, hombre, pero es que tu público... Es que me duele. Tus seguidores te siguen, te adoran. Es que sufro. Y te has hecho tan conocido... Es que no te importo nada. Eres tan querido. Es que ya no me quieres. Hombre, Fernando, pues si quieres en junio hablamos con Trinidad y... Es que soy el último mono. Esto a Martín nunca se lo has hecho, ni a Macarena. Ya. Bueno, yo te puedo ofrecer... ¿Por qué puerta tengo que salir? Las 6 hoy. Vale, pues nada. Ten cuidado con los dientes, Fernando, porque hay que cuidar mucho la dentadura en este 2005. Por lo de los 15. Exactamente, las cosas vienen muy duras. Ya. Aquí viene... Dicen que es el servicio secreto chino. Yo no, como no entiendo mucho, han llegado en el día de hoy a los 1.300 millones... Pero dicen que es el famoso chino dentista, con una máquina fresadora que le está quitando todas las caries, incluso le ha quitado el paladar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues si puede hablar, si puede articular palabra, la próxima semana Fernando Rueda, con todos vosotros, siempre con su alegría, con su forma de entender la vida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais? No, no huyáis, hombre, venid aquí. Venid aquí, hombre. ¿Dónde ibais? Pues íbamos por la otra puerta. Hombre, ya sabemos el camino por donde no debíamos ir. Entonces hombre, ya, pero lo primero. Sí. Debemos recoger los restos. A eso íbamos. A recoger los restos. Es que no sabes cómo ha quedado. Ya, hombre, pero un poquito de por favor, que tenemos ahora pero el relato. ¿Es segura ya la puerta? ¿Ya se ha ido el chino? Sí. ¿Podemos pasar? ¿Tenemos a recogerlo? Que tenemos el relato de terror, Martín. Uh-huh. Pues por eso nos íbamos, Juan. Bueno, pero primero escuchamos el relato de terror y luego recogemos los restos sanguinolentos. Sí, lo que no queríamos era quedarnos al relato. Bueno, tenemos aquí al amigo Manuel González Cabezón, Emilio González Cabezón, que nos ha hecho un relato extraordinario. Es una narración a lo Edgar Allan Poe. Ay. Macarena, ya noto cómo sufres, ¿eh? Sí. Y no en silencio, ¿eh? Sí. Tú eres un angelito, Macarena. ¿Pero por qué? Tú también, Martín. Sí. En el portal de... Y cuando dos angelitos se aburren... Sí. ¿A qué se dedican? Claro, porque dice, cuando el demonio se aburre, con el rabo mata moscas. Claro. Uh-huh. Pero claro, el ángel no es que tenga precisamente... No tiene. Es asexuado. Claro. Entonces, ¿cómo se entretiene, cómo se divierte un angelito? ¿Comiendo pipas? No. ¿Haciendo maldades? No, hombre, si es un angelito. Si es un angelito, más bien. Es un angelito, claro. Este enigma está resuelto en este relato. ¿Sí? Sí. Vamos a poner un... Es que a lo mejor los angelitos no se aburren. Ya, hombre, vamos a poner un broche de oro a las Navidades, ¿verdad? Uh-huh. Demasiado serio se llama el relato, ¿eh? No me gusta mucho, ¿eh? ¿No tiene pinta? No. Os va a estremecer. Sobre todo a ti, Martín, que tienes una cara de pillo últimamente desde la San Silvestre. Poco a poco fue abriendo los ojos, y al tiempo que lo hacía, le fue aumentando gradualmente el dolor de cabeza hasta alcanzar rasgos de verdadera saña. Jamás le había dolido la cabeza así. Pero eso era algo de lo que por ahora no cabía preocuparse demasiado. Lo que de verdad importaba era dónde estaba y el hecho de que no se acordaba de qué hacía allí y cómo había llegado a esta situación. Cuando se le fue aclarando la vista, sin poder frotarse los ojos, pues estaba atado de pies y manos a una especie de X, pudo comprobar que llevaba una bata blanca, la cual hacía juego con la habitación en la que se encontraba, donde todo, incluso las cuerdas que lo retenían, eran del mismo color. Seguramente le pediría al propietario la receta de su limpiador, si no estuviera tan asustado, si pudiera tranquilizarse y recordar por qué se encontraba en esa situación, y quiénes eran las dos personas que estaban delante de él, una vestida de blanco como él,

Mike Ríos, Miguel Ríos, el yayo del rock and roll español. Español no está nada mal. Sonando con Sonrisa de Mona Lisa en nuestra Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Y en Azul y Verde atendemos a un cometa, todo un cometa, Macarena. Pues sí, porque durante estos días el cometa Masshole es uno de los astros que pueden observarse a simple vista desde la Tierra. Aunque no es ni muy brillante ni muy grande, se le puede ubicar desde casi todos los sitios del planeta. Como no desprende mucha luz, hay que observarlo desde un sitio más o menos oscuro, sin contaminación lumínica, para poder verlo de forma directa. Pero con prismáticos se puede ver muy bien, incluso se llega a observar su pequeña cola. El mejor momento para verlo es el comienzo de la noche, unas dos horas después de la caída del sol, ya que es el momento de mayor visibilidad. Para ubicarlo desde el hemisferio sur hay que mirar hacia el norte en dirección a la constelación de Tauro, y desde el hemisferio norte también se debe buscar en dirección a la constelación de Tauro, pero en dirección contraria, hacia el sur. Durante las noches de los días 6, 7 y 8 de enero, el cometa será particularmente visible en ambos hemisferios. A primera vista se distingue como una bola nubosa de un tamaño similar a la mitad de la luna. Uh-huh. Bueno, pues qué hermoso, ¿no? Terminar las navidades con la visión de un cometa. Muy bonito. Bueno, y si nos fijamos mucho, mucho, le podemos ver la pequeña cola. Martín, te veo muy interesado en la arqueología egipcia. Sí, muy interesante la noticia. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, el arqueólogo Zahi Hawass, ha acusado a Howard Carter, quien en 1920 descubrió la tumba de Tutankamón, de haber dañado irreparablemente la momia del faraón. Hawass hizo la acusación tras abrir el sarcófago del rey para someter a un nuevo examen los restos momificados. Este permanecía sellado desde que fue inspeccionado por última vez en 1986, con motivo de una misión arqueológica británica. El examen de Hawass tenía en principio el propósito de desentrañar el origen de la leyenda negra que rodea la tumba de Tutankamón. Desde que varias de las personas que entraron con Carter hace más de 80 años en la tumba murieron poco después por causas aparentemente inexplicables hasta la fecha. Según precisó Hawass en un comunicado tras el examen, solo la cabeza de la momia está en buen estado. El resto del cuerpo se encuentra en muy malas condiciones debido, entre otros motivos, a los intentos de Carter de separar la máscara de oro del rostro del faraón. Hawass responsabilizó también a Carter de abusar de la momia al introducir en ella hierros calientes para tratar de localizar piedras preciosas y amuletos que habían sido colocados entre los vendajes que envolvían el cuerpo. Enterrado en el Valle de los Reyes, Tutankamón debe en parte su fama a que su ajuar fúnebre permanece intacto, su tumba no fue saqueada, por lo que el descubrimiento de Carter causó sensación en su época. Desde entonces, el tesoro hallado por Howard Carter, incluida la famosa máscara de oro, figura entre los principales atractivos del Museo Egipcio del Cairo. Bueno, y Xavier Hawass es un habitual de nuestro programa, ya conocéis que este es el responsable del patrimonio cultural egipcio, y cuando no tiene noticia fresca, pues saca siempre a Tutankamón, que es muy, muy, muy socorrido. El descubridor Howard Carter lo hizo en 1922, Y bueno, pues hizo lo que hacían entonces los descubridores, ¿no? A ver dónde está el oro. ¿Dónde está el oro y dónde está mi gloria? Y como decías tú, muy conocido por eso, exacto, por las críticas al expolio por extranjeros del patrimonio histórico antiguo Egipto. Anda que no le va a este la verbena al Hawass. Ya te digo que cuando no tiene noticia fresca, pues saca de nuevo a Tutankamón y ya de momento le queda la cabeza sana. Ya veremos a ver lo que el le quita el resto del cuerpo, sí. Bueno, pues sobre las corruptelas del gobierno egipcio a lo largo de su historia, pues poco vamos a contar ya que no se sepa. Y este hombre, que no digo yo que sea corrupto, no hay mucho menos, pero siempre buscando el protagonismo, siempre aparecer en los medios, siempre que si la cámara secreta de Keops, siempre, bueno, pues dando noticias, dando puentes para que el turismo llegue una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Y si recordamos que Tutankamón sigue allí en el Museo Nacional de Egipto, en el Cairo. Pues un buen reclamo turístico, sin duda. Pues hombre, claro que sí. Xavier Hawass, qué listo es, ¿eh? Le vamos a dar aquí una medalla o algo. Que nos promocione el programa. No, mejor no. No, mira, mejor no. Mejor no, porque empieza mejor a decir... No. Sí, que nos metieron hierros calientes, o sea... Ha llegado a decir que Howard Carter abusó de Tutankamón. Exacto, abusó de la momia. Busé, abusó. Sacó provecho de mí, abusó, decía la copla popular, ¿no? Bueno, pues esto ya es lo último. Si Howard Carter se entera de esto, se levanta su momia y corre a gorrazos a Jaguar por todo Egipto. Eso sí, no se da con la tapa. Eso ha sido de mal gusto, Martín. Sí. Ha sido, pero bueno. Sí. Con la tapa, es que yo creo que no debería haber llegado tan lejos, ¿eh? No. Ya. Bueno, lo que sí vamos a llegar es a las 3, sí, los en Canarias. Y luego yo creo que tenéis mucha curiosidad por saber qué va a pasar con Alejandro Magno, con la película de Oliver Stone. Bueno, pues una polémica. Sí. Porque queremos ir a verla y a ver qué nos dice. Hombre, a ver qué tal lo ha hecho Colin Farrell, ¿no? Claro. A ver, claro, el trabajo de Oliver Stone y, hombre, Angelina Jolie, por Dios. A mí me ha dicho José Manuel Escribano que la batalla de Gaugamela, impecable. Sí, ¿no? Sí, que la batalla ha quedado muy bien, muy pronto, porque luego la película dura 3 horas. Uh-huh. Y claro, la batalla te la suelta en el primer tramo. Claro, ya luego después pierde un poco de, claro, de tensión, ¿no? Pero tú vas a estas cosas épicas. Sí. Y lo verás. Verás al final. Al final. Qué batalla. Si estás al principio, la del final no te quiero ni contar. Y ya, luego va pasando la película. Y, y ves que no hay más. ¿Eh? Y el de al lado. 3 horas de película. Hombre, una falta de respeto a la historia. Sí. Esa es la conclusión. No, hombre, digo el que bosteza, el que ronca, eso sí, ¿no? Sí, lo está diciendo por ti, Martín, claro, no por la película. Claro, tú es que solo vas a ver las cosas estas de los juegos, videojuegos estos, claro, ¿no? Solo. Matrix y cosas así. Y así no sacamos partido. Y Polar Express y eso. Claro. Exactamente. Sí, no vemos. A Tom Hanks, muy bien ahí. Bueno, pues luego vamos a contar todas las noticias. Parece que vuelve Santiago Segura con Torrente, que llega la nueva entrega de Torrente. Será en este año 2005. Así que hasta las 4 de la madrugada te desencadenaré. No va a faltar entretenimiento ni diversión en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Entramos en el sacrosanto territorio del cine, aquí en La Rosa de los Vientos, y yo no sé si le han traído los Reyes Magos muchas cosas al señor Escribano. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches. ¿Viene usted vestido de Rey Baltasar? Sí, como no han pasado por mi casa, por lo menos me he puesto el traje yo. Digo, hombre, a ver si cae algo. Pues no se preocupe, que yo le traigo un sobre por ahí. Tome, aquí está mi presente, un poquito de roscón. ¡Ay, qué bien! Un poquito de roscón, sin nata. Sin nata, porque el auténtico es sin nata. Es verdad. Claro. Un rosconcito con frutitas por encima y ya está, ¿no? Pues mire usted, ya podemos esta noche mojar algo. Sí, señor. Vaya año que nos vamos a llevar. Pues yo no sé, ¿cómo ha empezado este año para el cine? ¿Cómo? Pues yo creo, hombre... A ver, tenemos a Alexander, ¿no? Claro, tenemos a Alexander. Yo creo que ha habido buenas películas este miércoles, estas últimas horas que ha habido estrenos, ¿no? Sí. Y ahora, en este día que empieza, pues también habrá, ¿no? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido una buena película francesa de Patrice Lecon, ha habido una estupenda película israelí, Caminar sobre las aguas. Sí. Ha habido, Alejandro, claro, concebido lote de películas americanas y una peruana. Hombre, en portada tenemos hoy una película peruana. Sí, señor. Para inaugurar el año 2005. Pues sí, porque... Pero será la película peruana, pues ¿no? Eso creo yo. Que poca producción tienen nuestros amigos los peruanos, y de lo poquito que nos llega, pues esta, Días de Santiago, es una película estupenda, ¿eh? Yo diría que la más estimulante de todas, por lo que tiene de valiente. Es una película dirigida por Josué Méndez, naturalmente director desconocido por estos pagos, pero que ya se va abriendo camino, ¿eh? El protagonista es Pietro Sibile, y entre el protagonista, el director y la propia película, pues han ganado premios ya en Rotterdam, en Friburgo, en Buenos Aires, también en festivales de Italia, de Rumanía, de Australia, de Francia. Se presentó en Berlín la película, y también la hemos visto en Valladolid, de manera que ya tiene un cierto recorrido. Bueno, pues es una crónica urbana del Perú de ahora mismo. Es la historia de un chaval, es un chico joven, que ha estado en el ejército peruano. Hay todavía levas, se llevan a los chavales, no digo que a la fuerza, pero casi, no tienen trabajo tampoco. Bueno, pues ahí están peleando contra los narcotraficantes, contra los terroristas, contra Ecuador, que suelen pelearse de vez en cuando, ¿no? Sí. Y cuando este hombre vuelve a la vida civil, pues no sabe qué hacer, se pasea a las calles de Lima, se mete a taxistas, se va a la discoteca, en fin, la película no es muy esperanzadora, porque seguramente la situación no es muy esperanzadora en la realidad. Es un trozo de documento, es una película arriesgadísima, filmada en 16 milímetros, la mitad en blanco y negro, la mitad en color, quiero decir, para espíritus exquisitos, pero de luego una película fenomenal. Bueno, pues nos alegra, y mire cómo está el ejército peruano estos días, ¿no? Que están pues estos dos hermanucos. Efectivamente, ha habido ahí su tomando su comisarías y reivindicando al Inca. Tremendo. Y diciendo que cómo es posible que no repongan la pena de muerte, ¿no? Sí. Estamos. Y en tiempo de actualidad nos preocupamos también. Está el programa raro, sí. Está la revista rara. Volvemos a preocuparnos por los datos. Por los datos, ya prácticamente datos finales del año. Muy mala cosecha, ¿eh? Muy mala cosecha, se confirma, sí. ¿No? Hemos quedado en una cuota de pantalla del 13,40%, la más baja en lo que va de siglo. ¿Esto es malo o es la realidad? No, hombre, yo creo que es malo. La realidad no es mucho mejor, ¿verdad? Pero a veces tenemos un par de buenas películas que además son taquilleras, películas españolas me refiero, y esta cuota sube. No volvemos otra vez a recordar lo que pasa por Europa, ¿verdad? Donde esa cuota de pantalla nacional es muy superior a la española, ¿no? Pero aquí la verdad es que nos hemos quedado, pues, francamente mal. Y lo peor no es que ha bajado la cuota de pantalla. Lo peor es que los espectadores, no solo los del cine español, que han sido 18 millones escasos en el año, han sido 3.700.000 menos que el año pasado. Esto es lo más grave, ¿no? Porque podría haber habido mayor producción, menos cine español, baja la cuota, no. Pero sin embargo el público responde, pues no, el público ha bajado muchísimo también, y en televisión pues también ha bajado. El cine en general es un fenómeno que ya viene un poquito en regresión. Normalmente hay casi un 15% de programación de cine en las televisiones, en distintas televisiones, excluido naturalmente la de pago, el canal satélite, y este año se ha quedado en poquito más del 10%. Parece que el panorama tiene que animarse a través de las TV movies, estas películas que ahora se van a hacer, se están haciendo ya para las televisiones, sobre todo para las privadas, y quizá también las series de televisión, al fin y al cabo son producción nacional. Muchos de nuestros intérpretes tienen ahí en este momento su pan que se sí. Lo ganan, y por ahí está un poquito más claro el panorama, pero en el cine de la pantalla grande, de momento va mal. Cosa mala, no hay grandes estrenos en televisión tampoco, no hay películas pues no. Interesantes. No, en fin, podemos recordar que la película española que mejor ha quedado ha sido Mal Adentro, que ha quedado la tercera, solamente con 18 y medio, un poquito más de millones de euros. Y gracias, mientras que Shrek, por ejemplo, pues ha hecho casi 30. Bueno, pero gracias que hemos tenido una Mal Adentro, ¿eh? Una película como Mal Adentro que ha salvado un poco el honor. Un poquito, la única. Después tenemos que irnos ya hasta el puesto número 20 para encontrar Easy Dizzy. Dice usted. Y La Mala Educación en el 25 con 6 millones de euros nada más. Sí. Bueno, pues así está la cosa. Pero bueno, vamos a poner una sonrisa. Señor Escribano, hábleme de La Chica de Moda. Pues hombre, La Chica de Moda yo creo que es esta personita guapísima, alemana ella. Bueno, franco-alemana. La verdad es que ha nacido en Alemania. Sí, es franco-teutona. Franco-teutona. Y trabaja en Estados Unidos porque hay que recordar que la vimos en Troya. Diane Kruger fue la protagonista de Troya, fue Elena. Elenita, sí. También es la protagonista de La Búsqueda, con Nicolas Cage. Y también la acabamos de ver ahora mismo en Obsesión, película que acaban de estrenar haciendo pareja con Josh Hartnett. Ha terminado en Francia el rodaje de Joyeux Noël, una película que ha dirigido Christian Carion, que cuenta una historia conocida, aquella anécdota de unos soldados en la Segunda Guerra Mundial que dejaron las armas para jugar un partido de fútbol. Se procuraron ellos solos una tregua amistosa, jugaron el partido. En la segunda, bueno, esto fue en la primera. En la primera. Hubo una canción incluso, All Together Now. Después seguirían matándose, supongo, ¿no? Pero por lo menos un ratito jugaron al fútbol. En la segunda también hubo de esto. Pues ahí ha estado Diane Kruger, y además la vamos a ver inmediatamente en la película que va a rodar con Ed Harris, que se va a llamar Copying Beethoven. Hace el papel de la asistenta del músico de Beethoven justo cuando él estaba componiendo la novena sinfonía. Entonces hubo lío. Dice ella que ha sido un personaje muy difícil, que era un gran desafío. Claro, como Beethoven estaba sordo, pues no hacía ni caso. Bueno, pero a Harris le nominarán para el Oscar y quedará finalista y no se lo dará. Pues seguramente. Pero da suerte a estas películas, ¿eh? Hombre, Harris. Yo creo que sí. Bueno, ¿y el box office es un poco engañoso a lo mejor? Más que engañoso, yo creo que nos trae una sorpresa. El box office americano. ¿Qué pasó? En estas navidades ha ganado Meet the Fockers, que es la continuación de Los Padres de Ella, la película que protagonizaban Robert De Niro y Ben Stiller. Ahora en esta, los protas son los padres de él, personajes que hacen Dustin Hoffman y Barbara Streisand, nada menos. Bueno, la película ha recaudado en un fin de semana 45 millones de dólares. Como tiene que ser, señor. Luego ha estado El Gordo Alberto, Fatal Bird, una película de Joel Swick. Luego nuestro conocido Lemony Snicket, que ya se ha estrenado aquí. Luego El Aviador, película de Scorsese que se va a estrenar aquí enseguidita. Hombre. Y que va a ser uno de los grandes títulos de esta temporada de primeros de año. Con Leo DiCaprio, va directa a llevarse alguna estatuilla, casi con toda seguridad. La quinta estaba Ocean's 12, que fue primera un par de semanas. Y la sexta, aquí está la sorpresa, Darkness, la película de Jaume Balagueró. Pero bueno. Sí, señor, una película de la Fantastic Factory. Pero esto ya es veterano en nuestros lares. Veterano en nuestros lares, la película es de hace un par de temporadas o sí. Tres, pero ahora se ha estrenado en Estados Unidos. Y, ojo, en el primer fin de semana, 6,4 millones de dólares. Pero bueno, si yo le tengo mucho cariño a Jaume Balagueró, que es oyente nuestro. Pero si es un director sensacional. Claro, es oyente nuestro y además vino una vez a vernos y todo. Sí, ya... pues desde luego le damos un abrazo muy grande. Balagueró dice que no se lo explica mucho, pero que bueno, que está encantado, que esta película naturalmente tiene que hacer su recorrido en Estados Unidos y lo ha empezado por todo lo alto, tan por todo lo alto que está delante de Polar Express y del Fantasma de la Ópera, nada menos. Bueno, pues nos alegramos muchísimo por Jaume Balagueró y por el cine español. Ya lo ves. Ahí lo tienen, de sexto en la taquilla de Norteamérica estos días. Bueno, ¿y qué dice usted, que vuelve Torrente? Vuelve Torrente. ¿Ve usted? Pues esto va a reactivar la taquilla española para el 2005. Es muy posible. El estreno no está previsto ya para el otoño, para octubre de este, claro. De este año. Vamos a ver, ¿no? Torrente 3. Ha terminado ya Santiago Segura la promoción del Borjamari y Pocholo este que le ha llevado por estos circos de España y se ha encerrado ya a terminar el guión de Torrente 3. Dice que lo tiene muy avanzado, que va a ser una auténtica traca final con mucha más acción todavía que las dos anteriores, no sé si eso puede ser, y que va a rematar la trilogía. También dice Polo Vaginis que si la película va bien y recauda más de los 5 millones y medio que se llevó con la segunda, pues que igual hay una cuarta. No, sí, digo que sí, que por qué no, porque sí, hombre, sería tonto matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Y conociendo el currículum de Santiago Segura, claro, pues, sí. Y como para esta película no hace falta tampoco muchas pretensiones, sino que el personaje dé de sí en unas pocas aventuras más, pues ya está, Torrente 3, 4 y lo que caiga. Y lo que caiga, amigos. Algunos... quizá yo mismo. No vivamos para ver el sol ponerse hoy tras esas montañas. Tremendo esto. Pero quiero deciros lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. Tengo la carne de gallina ahora mismo, ¿eh? ¡Venced vuestro miedo! Mire, Bucéfalo, como... ¡os prometo que venceréis la muerte! Bueno, esto es... Ahí. Bueno, qué maravilla. Bret Hart, Mel Gibson, esto es... Que no, ah, no. Que no. ¿Pero qué me está diciendo usted? Si es el mismo discurso. Que no. El que decía motor, acción, era Oliver Stone. No puede ser esto, Bret Hart. Va a tener que ser Alejandro. Alejandro Magno, pero tengo, es verdad, tengo la carne de gallina ahora mismo con Alejandro el Grande. Sí, señor, Alejandro Magno. Esto es en Aguamela, a lo mejor, ¿no? Pues sí, está arengando a sus soldados. Nos podrán quitar la vida, pero nunca nos quitarán la libertad. Efectivamente, porque ve además que los persas que están ahí delante son como 40 o 50 veces más que ellos. Bueno, y eso que solo saben los primeros. Estaban poco pertrechados, ¿eh? Y bueno, Alejandro sabía muchísimo de esto, como nos cuenta estupendamente Oliver Stone en esta película. La ha producido él mismo junto con Moritz Bormann. El guión también es de Oliver Stone junto con Christopher Kyle. La fotografía es de Rodrigo Prieto, estupenda fotografía como no podía ser por menos. La música de Vangelis, que se ha buscado un griego para poner a banda sonora, como es natural. Claro. Los protagonistas son Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Val Kilmer, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal están todos? Pues todos están estupendamente. Yo creo que esa es una de las bazas mejores de la película. Oliver Stone ha jugado el hombre con todo lo que ha podido, ¿no? 58 años tiene Oliver Stone, lleva pues una veintena de películas ya, hombre, recordamos los dos últimos documentales dedicados a Fidel Castro, por ejemplo, Comandante y Buscando a Fidel, ¿no? También Un Domingo Cualquiera, U-Turn, Asesinos Natos, antes de eso JFK, Nacido el 4 de julio, y todavía antes, pues Wall Street, Platoon, La Mano, una carrera interesante, no cabe duda, ¿no? A la que hay que sumar además su carrera como productor y como guionista en muchas de sus películas y en algunas otras en las que incluso ha ganado Oscar, como por ejemplo con Después de Medianoche, que el guion es suyo, ¿no? Bueno, Stone es un hombre de proyectos personales. Yo creo que esto es lo que es Alejandro Magno, ¿no? Uh-huh. Un empeño por el que él se ha peleado más de 10 años. Su gran proyecto profesional. Su gran proyecto ha costado más de 150 millones de dólares. Un rodaje tan grandioso como el protagonista, miles de figurantes, cientos de efectos digitales, dificultades de todo tipo, desde un durísimo entrenamiento previo hasta las prisas finales por la amenaza del proyecto de Baz Luhrmann, con ese otro Alejandro que anda por ahí, y también por tener que rodar de nuevo parte del material que se les perdió cuando estaba la película prácticamente acabada en febrero ya de este año, y hubo que rehacer unas cuantas tomas porque se perdió el material en un accidente. Bueno, pues ha contado Oliver Stone con el apoyo de Warner, pero luego ha contado también con las críticas casi unánimes de todos sus paisanos, como ya comentábamos aquí, ¿no? ¡Qué ferocidad, eh! Pues sí, y la verdad es que algunas son tan pueriles como la referencia a la bisexualidad de Alejandro o al pelo de Colin Farrell, ¿no? Se ve que esto de la cosa capilar les preocupa en América, ya la tomaron con Brad Pitt en Troya por un asunto semejante, ¿no? Bueno, otras críticas tienen un poquito más de fundamento, empezando por el propio Farrell. Seguramente no es muy adecuado para el personaje, no consigue totalmente emocionarnos y esto es un pecado capital, ¿no? La crítica más dura, yo creo, la que acusa el aburrimiento que provoca la película, tiene más que ver con la duración y con el procedimiento narrativo. Es que son 3 horas de película, por lo menos en la versión que yo he visto. El otro día, hablando con Oliver Stone y con Colin Farrell, ellos decían que la película dura 2 horas y 3 cuartos. Yo juraría que he visto una versión de 3 horas, pero en fin, bueno. Sí, pero bueno, también dura 3 horas El Retorno del Rey, que o sí, que Las sí, Dos Torres, sí. O La Comunidad, hombre, del Anillo. Lo que pasa es que aquí la película cuenta toda la vida de Alejandro, pues mediante grandes elipsis, un flashback, y luego la ayuda de un narrador, que es el que inicia, acompaña y también cierra el relato. Y hombre, la voz en off es siempre un procedimiento distanciador. Yo creo que Oliver Stone debería haber calculado mucho más el recurso, ¿no? Sobre todo en una narración que a veces es tan minuciosa y tan carente de suspense, porque ya realmente sabemos lo que pasó todo el tiempo, ¿no? Hombre, está muy bien retratada, yo creo, la relación entre Alejandro, su padre, el tuerto Filipo de Macedonia, y su madre, la tremenda, en todos los sentidos, Olimpia. Y tampoco cuesta suponer que fuera así en realidad la educación del príncipe adolescente y sus amigos, incluyendo su adoración por Hefaistón, aunque este aspecto quede mucho más perfilado luego de adultos, ¿no? Sí. Bueno, pues de la primera infancia y de la primera juventud de Alejandro pasamos casi de golpe y con solo una pequeña explicación del narrador, que es Ptolomeo, uno de los herederos. Claro, el biógrafo de Alejandro. El biógrafo, claro. Sí. A la gran batalla de Gaugamela. Una exhibición de la estrategia de Alejandro que derrota al rey persa Darío a pesar de su tremenda superioridad. Y esta es la secuencia clave de la película, un auténtico alarde de rodaje que permite presenciar, entender y casi participar en la batalla. Lo malo es que sucede demasiado pronto, queda demasiada película y aquí la narración ya va un poquito más a trompicones. Sin definir de su protagonista más que el desmedido afán de conquista, eso sí, sazonado de buenas intenciones de convivencia intercultural no muy creíbles, por otra parte, y con constantes interrupciones y aclaraciones innecesarias de la voz en off, o lo que ya resulta el colmo, un salto atrás para explicar por lo menudito la muerte de Filipo, que no hacía ninguna falta y alarga la película. Esa falta de continuidad, los saltos de ritmo con esas grandes elipsis, los frecuentes parones narrativos y dramáticos, la mezcla no muy definida de los momentos de gran realismo épico de las batallas y otros elementos muy simbólicos, y también la falta de estatura fílmica, por supuesto, del protagonista y la desmesurada longitud del relato, yo creo que al final lastran demasiado y definitivamente la película. El propio Stone dice que igual saca el DVD más cortito, al contrario de lo que se hace normalmente, ¿no? De todas maneras, yo creo que no se puede olvidar la estupendísima recreación histórica del personaje y de su entorno, inspirada en los trabajos de Robin Lane Fox, uno de los hombres que más saben sobre Alejandro Magno, y sobre todo la enorme pasión de Oliver Stone y sus intérpretes, como decíamos antes, Farrell, Val Kilmer, que es Filipo, Angelina Jolie, que es Olimpia, Anthony Hopkins, que hace Ptolomeo, Jared Leto, un guapísimo Hefaistón, Rosario Dawson, que es Rosana, Christopher Plummer, que hace de Aristóteles, todos ellos, todos, y sobre todo el director, se han entregado sin fisuras aparentes, y ese trabajo y esa pasión merecen un respeto y desde luego una calificación para esta obra que por lo menos tiene que ser de suficiente. Por lo menos es digna, ¿no? Muy bien. Yo creo que es una película, claro que no es una obra maestra porque tiene todos estos defectos, pero por Dios es un entretenimiento. Claro que sí, y sobre todo tiene tantos aspectos positivos, tiene tantos momentos momentos de buen cine, claro. Y yo creo que merece la pena verla. Bueno, afirmo rotundamente que merece la pena verla. Bueno, y seguro que millones de jóvenes a estas alturas en Norteamérica y pronto en toda Europa van a saber que hubo una batalla llamada Gaugamela, que hubo un intento de mestizaje entre el mundo helénico y el mundo oriental. Sin duda. Claro, que hubo un tal Aristóteles que adoctrinó, que tuteló al joven Alejandro. Yo creo que eso es todo muy interesante. Muy interesante. Siempre muy interesante. Y es muy interesante el aspecto visual de la película. Claro. Babilonia. Eso es. En fin, la propia. Las ciudades griegas, la India, las batallas. En fin, está todo tan minuciosamente retratado. Una película que sucede no en el primer plano, sino en todos los planos, hasta el fondo. Uno puede olvidarse del primer plano y estar mirando lo que pasa allá lejos, sí. Que siempre es interesante y siempre está bien hecho. ¿Qué tal Darío, el personaje de Darío, el rey? ¿Persa? Bueno, es un personaje muy hierático, está subido en su carro de combate y después huye, con lo cual no está tratado dramáticamente, ¿no? ¿Hay anecdotario, por ejemplo, cuando el nudo gordiano? No, el escudo de Aquiles. No, es que la película va realmente a saltos y cuenta, pues, la batalla de Gaugamela, la gran batalla en la India en la que se refunden otras dos o tres, exactamente, sí. Y los cuatro o cinco momentos de crisis en el avance de Alejandro, dejando cada vez su patria más atrás y naturalmente cada vez con más oposición por parte de su misma gente que está viendo que pasa el tiempo y que no regresan. ¿Y aparece Egipto? Sí, aparece Egipto. O sea que, bueno, pues vamos a disfrutar Egipto, mucho. Aparece Alejandría, en fin, de verdad. Y Bucéfalo, que es un caballo español. Sí, caballos y espadas. Se alquilaron esos caballos. Españoles, claro. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que Oliver Stone tenía que haberse puesto en plan Peter Jackson y haber hecho una trilogía sobre el macedonio. Hubiera estado muy bien. Yo creo que hay que entender que a Oliver Stone no le perdonan en Estados Unidos gran parte de Castro, de su obra, de Castro y todo esto, ¿no? Y ser un hombre tan políticamente incorrecto. Este tema de la homosexualidad de Alejandro, que seguramente Oliver Stone entiende él mejor que nadie, y los demás también, porque pues es una costumbre y es un modo de vida que es de aquella época, no es de ahora mismo. Sí. Entonces, ya estoy deseando hincarle el diente a este Alejandro el Grande, porque bien sabe usted que es uno de mis personajes favoritos. Claro, Alejandro Magno, ya en todos los cines. Ya que está el Super 10 con José Manuel Escribano, las 10 mejores películas de la semana, combinando calidad, taquilla y crítica. Puesto número 10. En el 10 está Polar Express, esta película que ha hecho Robert Zemeckis dibujando a Tom Hanks de muchas maneras. Ha bajado ya un puestecito en solo dos semanas, de manera que se nos va. Número 9. El Fantasma de la Ópera, primera semana en nuestra lista, la película de Joel Schumacher con Gerard Butler y Emily Rossum de protagonistas. Número 8. Melinda y Melinda, es Super 10, 10 semanas en la lista, aunque la verdad es que ha bajado desde el 7 y le queda ya muy poquito tiempo a la peli de Woody Allen. Número 7. La búsqueda de John Turteltaub con Nicolas Cage y Adrian Kruger, 4 semanas en la lista y también bajando. Número 6. Esta es la película de la semana, Ocean's 12, los 12 de Ocean's, la película que ha dirigido Steven Soderbergh, para más regocijo de George Clooney, de Brad Pitt, de Julia Roberts, unos cuantos amiguetes. Número 5. Contra la pared, de Fatih Akin, con Viró Lunel y Sibel Kekili, 5 semanas en la lista, repite posición. Número 4. También repite Whisky, la película de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, una película uruguaya, una maravilla y una rareza. Escribano de Bronce, número 3. Pues aquí están Los Increíbles, de Brad Bird, una de las mejores propuestas del cine de animación, se va a llevar el Oscar este año casi con seguridad, 5 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. 18 semanas lleva con nosotros Mar Adentro, ha bajado del 1 al 2 en estas últimas semanas, pero del 2 ya no cae, porque es una película sensacional. Mar Adentro, Alejandro Amenábar, Javier Bardem. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues sigue siendo 2046, esta extraordinaria pieza poética de Wong Kar-wai, con Tony Leung, Zhang Ziyi y Gong Li, 6 semanas en la lista. Esta es una de las películas del año 2004 y lo que queda. Magnífico, señor Escribano. Pues ve usted qué buena suerte nos trae este 2005. Sí, señor. Nos han dado un papelito para la siguiente película de Alejandro Magno. ¡Anda! Usted hace de Festión. Vaya por Dios. Y yo hago de Crito. Bueno, pues desde luego el Festión era muchísimo más guapo que yo, ¿eh? No sé cómo voy a salir. Pues para usted el jabón. Bueno. Que no se le caiga. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y en azul y verde hablamos ahora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aporta un dato muy revelador. Cuéntanos, Macarena. Antonio Tobar, investigador del CSIC, ha desarrollado una nueva técnica de análisis para diferenciar ciertos elementos químicos de origen intracelular de los de origen extracelular en organismos planctónicos marinos. El trabajo de Tobar, publicado en la revista Nature, supone un avance para el desarrollo de las investigaciones que estudian la producción primaria oceánica de CO2 con el fin de aportar soluciones para reducir el nivel de dióxido de carbono posteriormente en la atmósfera, el principal causante del calentamiento global del planeta y del cambio climático. El nuevo método analítico de las fracciones celulares resulta esencial para el conocimiento de esta producción primaria oceánica de dióxido de carbono, porque hasta el momento se creía que el plancton marino poseía una composición elemental fija en todo el océano y que cada 106 átomos de carbono presentes en un organismo planctónico, a su vez existían 16 de nitrógeno y 1 de fósforo. Estas medidas habían sido usadas por la comunidad científica como valores constantes a la hora de realizar modelos oceánicos, balances biogeoquímicos globales o estudios de predicción y reducción de los efectos del cambio climático. No obstante, a lo largo de los años en que se ha utilizado esta razón, se han encontrado numerosas anomalías de difícil explicación que, según la investigación de Tobar, podrían deberse a la importante proporción de fósforo localizada en la superficie de las células fitoplanctónicas y que hasta ahora pues no se había reconocido. Bueno, pues con el asunto de los protocolos de Kioto, el protocolo de Kioto, pues este tipo de noticias van a llegar ahora de forma incesante. ¿Por qué? Porque las comunidades científicas de diversos países se han empeñado en encontrar métodos naturales y saludables para eliminar emisiones de CO2. Efectivamente. Y aquí lo que tenemos es que ya queda constatada que la situación química de muchos seres vivos en el océano no es constante. No, efectivamente, y no corresponde a los datos que se tenía de ellos. Esto es muy importante y por eso este eminente científico español ha conseguido publicar en Nature. ¿Sí? Nature. Bueno, pues vamos a ver qué tal y ojalá que el protocolo de Kioto se cumpla en su máxima extensión. Bueno, y no todo iba a ser tragedia en este terrible terremoto del Índico y posterior maremoto, el posterior tsunami. A veces hay que contarlo así, también por ese afán que nos mueve de alegrar un poco y de provocar una sonrisa dentro de tanta catástrofe, dentro de tanta tragedia. Aquí tenemos en África, Martín, a dos extraños amigos. Sí, pues según informa la BBC, una cría de hipopótamo rescatada en Kenia poco después del tsunami de la semana pasada ha congeniado de tal manera con una tortuga macho de más de 100 años que se han vuelto inseparables. Bautizado como Owen, el hipopótamo de un año fue encontrado por guardianes del parque ayer cuando estaba perdido y deshidratado. La tortuga se llama Msi, que en idioma swahili significa hombre viejo. La amistad con la tortuga, que tienen un color gris oscuro similar al de los hipopótamos adultos, surgió cuando Owen fue llevado a una reserva natural en la ciudad costera de Mombasa. Pauline Kimoti, gerente de turismo del parque, ha contado que los dos animales duermen juntos, comen juntos y se han vuelto inseparables. Desde que Owen llegó el 27 de diciembre, la tortuga se comporta como si fuera su madre. Y en cuanto al hipopótamo, sigue a la tortuga por todas partes, incluso le lame la cara, agregó la gerente. Kimoti dijo que si el hipopótamo de 300 kilos seguía haciendo progresos en las próximas semanas, se permitirá que el público lo pueda ver con Msi antes de que los animales sean separados. Y es que los gerentes del santuario tienen pensado emparejar a Owen con Cleo, una solitaria hembra hipopótamo. Bueno, pues una noticia por lo menos feliz, ¿no? Sí. Aquí tenemos al hipopótamo Owen y con la tortuga, la pueden poner a la tortuga Beckham, ¿no? Sí, buena pareja, ¿no? Owen y Beckham. Sí. Bueno, estaría bien así, ¿no? Un buen dúo, el hipopotamito que tiene 300 kilos. 300. Fíjate, qué cosita de nada. Cuando los descubrieron hace tantos años, 2.000, 3.000 años, le llamaron hipopótamo, pues algo así como caballito de río, ¿no? Ahí está todo el día. Toma, hipopótamo, toma la comida, toma una escarola gigante. Bueno, pues estas asociaciones ya se han dado en alguna ocasión. Yo recuerdo en el Parque Kruger, en la Reserva Nacional Sudafricana, que una leona adoptó a un antílope. Pero varias veces, además. Sí. Y entonces el antílope iba allí, se ponía con la leona. Los separaban porque, claro, dice, cualquier día la leona le pegó un zarpazo. Y adiós, antílope. Sí, pero nada, el antílope volvía otra vez. Y la leona lo cogía, le daba de mamar, fíjate. Bueno, fue algo tremendo, ¿eh? Fue la sensación en el Parque Kruger. No hemos vuelto a saber más de ellos, pero por mucho que intentaron separarles, era imposible. O sea, eran... A pesar del nombre, Kruger. Sí. Que no inspiraba mucha confianza. No. Pero bueno. Martín, ¿por qué siempre vas a lo malo? Ay. ¿Por qué siempre vas a lo malo? Tu única misión es... trauma con Freddy Kruger. Es deslucir lo hermoso de la naturaleza. Ha empezado este año muy negativo. Muy negativo, está no, muy hombre, negativo. Hombre, al contrario. El otro día estaba hablando él solo. Sí, bueno, como muchas otras... Pero ya descubrí que no hablaba con él solo, sino que estaba hablando con una imagen que tenía en el ordenador. Sí. Y era que de estas que se mueven sin hacer nada. Ah, ya sé cuál es. Bueno, pero... por lo menos se dirige a algo. Entretengo. Es el síndrome de José Luis Moreno, ¿eh? Que ve un muñeco y se pone a hablar. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Los Reyes. Muy bien, muy bien. ¿Qué te han traído los Reyes? No, cositas. Qué bien, ¿eh? ¿Cuántas cosas? Bueno, antes Macarena me ha dado el listado de sus regalos. Sí. Y he tenido que decir, Macarena, stop. Ah. Stop, que me estás humillando. Hombre, no, no lo he hecho con esa pretensión. ¿Dónde Juan? Hay poderío? Se ha portado bien Macarena. Yo he sido muy buena. Hombre, ya, hombre, pero tanto para conseguir acumular 47 sí. regalos. Claro, siembra y después claro. 47 regalos, es que ya tiene surtido para todo el año. Por lo menos. Bueno, por si acaso. Algo tendrá que caer a lo largo del año, ¿no? Hombre, Digo yo. Yo, por ejemplo, que me he pasado el día abriendo la puerta. Sí. ¿Y recibiendo gente? Recibiendo gente no, la gente no. ni me saludaba. No hacía falta ni que le recibiese. Al fondo. Sí, sí, sí, yo llamaba, abría la puerta, la gente, y el niño, hola. Ay, amigo. Claro. Y ya no me han dado regalos este año, y dice, ¿cómo está el niño? Claro, pues al niño. Pues todo es para él, ¿no? Claro, le han dado el tobogán, el no sé qué, el teléfono. Venga, Juan, si luego juegas tú la también. Seta, ya, hombre, ya. Que bien sí, lo sí, sabemos. Ya, hombre, sí, porque, hombre, tendré que hacer algo, porque es que si no voy a quedar aislado, ese Martín. Teléfono, como... Claro, pero que siempre hace ilusión recibir uno propio, ¿no? Eso sí, es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pero algo sí que te han regalado, ¿eh? Sí, algo sí, algo así. Algo ha mandado uno Paco Colonia. Bueno, pues vamos con nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Cuéntanos, Silvia, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues yo tengo el si fuera de Javier, que a él le llegaron los Reyes Magos adelantados. ¿Ah, sí? Sí, a él y a su hija. Anda. Dice porque los Reyes les han traído un puñado de valores. Bueno, ellos se han solidarizado con la catástrofe de Asia, entonces, pues, entre la familia decidieron destinar una de sus mensualidades a una ONG para ayuda a esta catástrofe. Con lo cual llamaron por teléfono y de esa forma dice que su hija ha descubierto que todos tenemos que echarnos una mano en las situaciones difíciles. Pues me parece muy bien. Con muy lo bien. Cual, eso ha sido el regalo, donar eso a la gente que lo necesita. Qué bueno, bonito. Muy bien. Y además tenemos esta campaña ahora en Onda Cero Radio, en Antena 3 y Europa FM, en todo el grupo de comunicación, donde enviamos la palabra ayuda. ¿Esto cómo se hace, Martín? Esto al 343. Al 343, ¿no? Uh-huh. O sea, mensaje de texto del móvil. O sea, hacemos ayuda y lo enviamos, marcamos 343 y lo enviamos. Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Y ya está, y con eso ya colaboras. Bueno, y ahí tenemos esa entrega íntegra, son 90 céntimos más el IVA, pues un euro más o menos. Un euro, que va a parar de forma y manera íntegra a los damnificados en la catástrofe del Índico. Así que, y creo que ya iban por los 3 millones de euros, ¿eh? Sí, a lo largo del día han estado dando la cifra exacta. Sí. Iban por 3 millones o una cosa así, así que... Hombre, es algo que no cuesta prácticamente nada hacerlo. Nada. Y a poco que se sume mucha gente, pues es una gran cantidad. Pues algo hacen. Por lo menos algo hacen. Bien, pues me alegro mucho, amigo, que hayas tenido este día de solidaridad con tu niña. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues nos vamos con otro Javier, que nos cuenta que estos días ha estado escuchando por varios medios la noticia de que el sarcófago que recubre el reactor número 4 de la central de Chernóbil está en muy malas condiciones y con posibilidad de derrumbarse a lo largo de este año. Él se ha quedado muy preocupado y ha estado buscando más información en Internet, pero no ha encontrado así nada relevante. Y nos escribe para preguntarnos si tenemos algún conocimiento sobre esta noticia. El sarcófago del reactor número 4 lleva en peligro 18 años. Desde la explosión, cuando lo colocaron, además, dejándose la vida, y lo digo así, dejándose la vida, murieron cientos de voluntarios, de bomberos, que trabajaron ese día para colocar ese sarcófago de hormigón, y luego murieron víctimas de la radioactividad. Fue algo terrible. Bueno, pues ese sarcófago efectivamente está siempre corriendo el peligro de derrumbe. Hay que ayudar a Ucrania, hay que ayudar a esa central nuclear de Chernóbil, porque además cuando se apaguen los tres reactores que quedan, la situación en la zona pues va a ser muy muy complicada, porque se surten de ahí, esencialmente para la electricidad. ¿Qué va a pasar con el sarcófago número 4 cuando se derrumbe? Pues nada, yo creo que ese reactor lleva apagado ya 18 años. Ahí no creo que pueda ocurrir ya mucho más. Se han tomado muchas medidas paliativas y ojalá que lo puedan controlar, aunque sospecho que algún animal o alguien podría aparecer con chepa. Pero bueno, eso ya es cuestión de la radioactividad que quede todavía impregnada en aquella zona. Sonia, quería dejar constancia de una pequeña crítica sobre la actuación de la ayuda internacional, dice Sonia, siempre insuficiente, desplegada hacia aquellas tierras dañadas respecto al tsunami en Asia. Sí. Que considero está siendo mucho mayor por haberse tratado de una zona turística y por ser un lugar donde, por desgracia, han perdido la vida miles de ciudadanos europeos y norteamericanos. Evidentemente, la cantidad de víctimas supera la de muchas otras vividas con anterioridad, pero me pregunto, ¿por qué cuando se ha tratado de terremotos, inundaciones en zonas bien pobres, sin interés turístico, donde han perdido la vida miles de seres humanos, quizás sin constar en censo alguno, la actuación en los medios, la aparición de las casas reales solidarias en el dolor, la pugna por sobresalir en los top de donantes, como entre los 5 primeros, etcétera, no se ha hecho notar? Hombre, yo creo que la catástrofe ha sido de altísima magnitud. Yo creo que puede superar varias veces lo de Van en Irán. Y también existe una pequeña paradoja, y es que algunos de estos países rechazan la ayuda. Por ejemplo, India, en este asunto del tsunami, ha rechazado cualquier tipo de ayuda internacional, sí, diciendo o argumentando que se baste esa sobra para sus catástrofes, porque ya está muy acostumbrada. En el caso de los europeos, hombre, sí que es un desastre para Europa, con 6.000 posibles víctimas mortales, pero donde se están centrando ahora mismo todas las ayudas son en Sri Lanka y en Indonesia, que no es que precisamente sean paraísos turísticos. Tienen un incipiente turismo, pero no es tanto como en Tailandia, por ejemplo, donde se habla mucho, pero tampoco es que se esté ayudando mucho, porque el gobierno tailandés no hace lo posible porque esto se lleve a cabo. Así que bueno, es impresionante el desastre. En 9 puntos en las caras de Richter, estamos hablando posiblemente de más de 200.000 muertos. Decíamos el pasado martes que la mayor catástrofe provocada por un terremoto la situamos en China, en ese año 1976, con 246.000 fallecidos. Pues bien, parece que en este desastre podemos superar esa cifra. Así que bueno, que los medios, ya sabes que donde hay una cámara hay una noticia y hay una corriente de opinión y la gente pues ayuda en lo que puede, y parece que en este caso estamos más concienciados que en otros. ¿Es injusto? Sí, desde luego que sí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y así son las cosas. Sí, además incluso se puede criticar porque poco después había gente bañándose. Claro. ¿Qué me dices? Claro, en ese afán, ¿no? Por volver a lo cotidiano, a la normalidad. La imagen, sí. Dar la imagen, sí, de normalidad. Bueno, pues Cristina de Alcalá de Henares dice que nos ha descubierto hace poco, pero que cada noche se engancha más. Sí. Y que también está muy contenta porque a su padre le hemos despertado el interés por la lectura. Ah, muy bien. Así que nada, unos reyes estupendos la habrán recibido de muchos libros para leer. Bueno, pues eso esperamos, y que todos disfruten de la lectura. Un poquito de cultura, ¿no?, para todos. Pues sí, mira, siempre viene bien. A Macarena, de sus 47 regalos, 2 eran libros, ¿a que sí? Sí. ¿Ves? Hombre, en proporción no es mucho, claro. 2 de 47, pero bueno. Bueno, pero por algo se empieza. Yo voy poco a poco. Yo también. Me quiero perder. He recibido un libro de la Segunda Guerra Mundial, como no. Con mitos y historias de la Segunda Guerra Mundial. Así que también me ha gustado mucho recibir ese regalo. Bueno, pues muy bien. Claro, claro. Tenemos un nuevo correo de Carlos desde Puerto Rico que nos da las gracias por... Estamos con un sonido estupendo. Tenemos todos los auriculares rotos. ¡Qué barbaridad! Es que no han venido los reyes. Ha pasado por aquí un tsunami. Tenemos todos los auriculares muy afectados. No nos han dejado material nuevo, pero sí, bueno. Sí. En fin, que eso, que Carlos de Puerto Rico nos da las gracias por haberle pasado su mensaje a Mai, su amiga, y nos cuenta que es dibujante y artista plástico, que está ilustrando un libro en este momento para chicos de escuela primaria, y que, bueno, es el programa el que le acompaña todas las noches mientras está junto a su mesa de dibujo realizando este trabajo. Nos da las gracias por hacerle compañía y nos manda un abrazo muy fuerte. Una bellísima isla, Puerto Rico, Borinquén, pues un abrazo muy fuerte para ti, para todos los amigos puertorriqueños que sintonizan este programa, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos. Hay muchísimo puertorriqueño allí instalado. Pues ahora nos vamos hasta México. Allí está Horacio Paz. Dice, hola a todos, os escribo desde una nave de construcción de plataformas de petróleo en el Golfo de México. Esta vez me ha tocado trabajar durante las fiestas, así que vosotros sois mi puente con casa. Os felicito por vuestro programa y por la gran audiencia que estáis teniendo. Contad con uno más. Desearos unas felices fiestas. Pues nada, se acaban. Un abrazo para ti, amigo Horacio, y para todos los mexicanos que disfrutan con la Rosa de los Vientos. Ángela desde Tenerife dice que bueno, que está enganchada al programa, que lee tus libros, que incluso se compró las revistas del RV que salieron. Y bueno, pues se quedó un poco con ganas de escuchar algo que tú hiciste la tarde en Nochebuena. Y es que ella, según estaba preparando la cena, pues nada, se puso a oír cómo relatabas la vida de Alejandro Magno. Sí. Pero no llegó a terminar la historia porque se tuvo que ir de casa. Tremendo. Con lo cual se queda con las ganas de saber qué pasaba, que la interesa mucho y quiere saber cómo puede hacer, a ver si tiene algún sistema para poder volver a escuchar el programa, por lo menos esa parte de Alejandro Magno. Pero hombre, el especial de Nochebuena, con algunos momentos que hemos disfrutado en La Rosa de los Vientos, ahí estuvo el especial Julio Verne, el especial Alejandro Magno, el especial Tolkien, y luego el especial Navidad, el tradicional con Jesús y Carlos. Bueno, pues eso en OndaCero.es, entramos, ¿no, Macarena? Sí. Entramos en raudos y veloces en OndaCero.es. Rápidamente. ¿Está el especial ahí? Sí, está el especial ahí. Como todo el resto de programas. Muy sencillito, arriba, en la esquina superior izquierda, pone buscar. Buscar. Bueno, pues buscas nombre de programa, sí. La Rosa de los Vientos, sí. Programa, sí. Y pones la fecha. Y si pones la fecha te aparece eso. O sea, tú pones 24 del 11 del, de 2004. 24 del 12 del 2004. Y te sale exacto. Saldrán te aparecerán dos programas, claro. El que hicimos la noche del jueves al viernes. Y el especial. Y el especial viernes, del viernes por la tarde, pues hasta la noche. Ahí tienes el especial Alejandro Magno para ti enterito, ¿eh? Y Ángela también dice, ¿me podéis decir qué es lo que debo hacer para mandar un relato al programa? Pero es muy sencillo, hombre. A ver, por favor, chicos. A ver, correo electrónico. Esto muy está sencillo. Ensayado, ¿eh? rosa.vientos@onda0.es y luego el correo tradicional Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Es muy sencillo. Qué bonito. Premio para siempre, ¿eh? Digamos un folio, folio y medio, Martín. Sí. Espacio sencillo, ¿eh? Interlineado sencillo. Letra 12. Más o menos. Sí. Ahí aceptamos los relatos, los donativos y lo que queráis. Bueno, pues tenemos un correo de Alberto que simplemente nos escribe para mandarnos un fuerte abrazo a todo el equipo. Nos cuenta que le gusta mucho el programa y lo único que le da pena que sea tan tarde. Es un chico que está haciendo la residencia en un hospital de Barcelona en su primer año y aunque intenta oírnos todos los días, no siempre es posible según también las guardias que va teniendo. Bueno, pero vamos, que está encantado. Pero tenemos a muchos amigos de la medicina, de la sanidad, escuchando el programa, ¿eh? En residencias, en hospitales, en clínicas. Así que para todos ellos, para esos turnos de noche, que escuchéis La Rosa de los Vientos, un abrazo tremendo. Y Alberto, pues ya nos curarás. Hombre, si alguna vez nos pasa algo, ¿no? Hombre. Tenemos donde elegir. Y Sansacabol. Sansacabol. Alfonso, desde Córdoba, mi consulta es para ver si es posible hacer un monográfico sobre Hipócrates. Una pregunta que quiero hacer. Hablando de medicina, ¿no? Claro. Aquí tenemos todo ahí, viene al hilo. El juramento hipocrático. ¿Cuándo haréis un programa en Córdoba? ¿Eh? Es el gran enigma de la radio. La mezquita. A mí me gustaría hacer un programa en la mezquita, dentro de la mezquita. Qué bonito sería, hombre. Imagínate. Sería precioso. En cuanto me lo propongan, agarramos todos el AVE. ¿Sí? Y nos plantamos en el centro de neurálgico de la mezquita. Ahí estamos. ¿O preferís las ruinas de Medina Zahara? También. Hombre, a mí la mezquita me gusta, ¿eh? La mezquita, sí, ¿verdad? Sí. La judería, por ejemplo. Pero vamos. Sí. No, luego puedes hacer un recorrido. El sitio de Córdoba es precioso. Yo, uno de los lo he contado ya, pero lo voy a contar. Sí, ¿por qué no? Uno de los días en los que más me he podido reír ha sido en Córdoba. Uh-huh. Con estos conductores de coches de caballos. Sí. Que uno se cruzó, no sé qué, y dijo el conductor, ¿dónde vas, cara de otro? Eso está muy bien, ¿eh? ¿Cómo se le puede llamar a otro? ¿Dónde vas, cara de otro? Bueno, tienen mucha imaginación. Sí, son geniales. Los cordobeses son geniales. El clima. Bueno, pues el piratilla se vuelve a poner en contacto con nosotros. Sí. Dice que, bueno, que fardó muchísimo cuando le saludamos con los compañeros. Sí. Que, no sé, que según va viendo tu imagen, que le recuerdas a Clay Gerbold o algo así. Sí, bueno, Clay Gerbold y yo... Te ha captado el perfil rápido, sí, ¿eh? Sí, me ha captado. Soy Clay Gerbold en lo que el Vito se llevó ahora mismo. Más o menos. Igual. Red. Con ese batín rojo. Sí, ahora mismo soy Red Butler. Para Martín, dice, chavalito, eres un monstruo. Aquí nos reímos todos y somos unos 20. Fíjate. Lo tengo asumido, soy feo ya. Y un mensajito para nosotras. Sí. Dice, chicas, tenéis razón. Juan Antonio, a ver si las mandas a esas islas exóticas para que recopilen datos sobre piratas. Sí. Pero qué encanto, ¿eh? Ha quedado el piratilla, vamos. No, cuando quieren, ¿verdad? ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben congraciarse? Dejan a un lado la pertinaz crítica, ¿eh? Y bueno, pues hacen lo que tienen que hacer, ¿eh? Estar con su programa. Ahí estamos. A ver, Martín. Vamos con otro correo, pero el de Maca, por ejemplo. Sí, ¿te parece? Tienen manía, me lo dices. No. Ahora mismo me levanto, salgo del estudio, pero me voy para casa. Pero todo es por no llevarnos a las islas. Yo creo que le ha molestado un poco lo de los 47 regalos. Bueno, no. No tengo la culpa. No, pero... Pues mira, yo que me han regalado una mini costurera. Fíjate. Una mini costurera te ha regalado. Bueno, Macarena. No será un costurero. Un costurero, una cajita. Una cajita. Claro, digo nada, que una mini costurera chiquitita. Sí, yo creo que después de lo que hemos escuchado a Fernando Rueda, sí. Yo creo que con Martín vamos de boda en junio, julio, ¿eh? Más o menos, ¿no? Es muy probable. Ya sí. Antes de agosto, porque si no en agosto en Madrid es horrible ir de boda, ¿eh? Martín, por favor, te lo pedimos. ¿Me presentáis a la candidata antes o...? No, ¿La? Perdón, tienes meses para ir pudiendo elegir. Claro. Vale. Venga. Bueno, pues eso, vamos al correo de Pelayo que dice, ¿para cuándo un monográfico o pasaje de la historia sobre las órdenes militares españolas? Creo que es un tema del que se puede sacar mucho jugo, aunque estos caballeros no fuesen tan míticos como los templarios. Uh-huh. Bueno, pues con mucho gusto apuntamos aquí esa posibilidad, y la verdad es que sí, la verdad es que tienen un buen pasaje de la historia. Gracias por enviarlo. Venga, pues gracias por enviarlo y nos vamos a los gentes sin escrúpulo, ¿vale? Sí, se queda eso. Amigos, cada vez peor. Fíjense ustedes que aquí hemos hablado de animales, cosas, hemos hablado de objetos, situaciones paradójicas en el mundo, situaciones raras, incontrolables, pero ahora ya hemos llegado al tipo que hace lo posible por evitar una misión. Sí. ¿A quién le toca desarrollar la noticia? A mí. Yo que tengo los pies planos, así que yo no cuento. Tú a no, ver, tú pregunta. No, yo no lo cuento. De los chicos que hay aquí, ¿habéis hecho la mili? Sí. No. ¿Sí? ¿Seguro? Yo intenté, pero... Ah, sí, intentar sí. No vale. Yo lo intenté, pero no me dejaron entrar. No te dejaron. No. Bueno, ¿os librasteis los dos? Pues sí. Mira, yo me libré dos veces. Fíjate. Sí, yo estaba obstinado en entrar, en participar de aquel evento, porque yo, lo mío, claro. Claro, sí, ya conociéndote. La milicia. ¿Qué se puede pensar? Experiencia. Sí. A la sorteo. Y una fue de que no. Sí. Y a la siguiente, la que yo iba con mi número, porque antes la cosa era por sorteo. ¿Sí? Y me salió excedente de cupo y yo protesté y todo. Salió de que tampoco, ¿sí? Sí. ¿Protestaste? Sí. No me lo puedo creer, Juan. Que sí, que yo quería entrar. Sí, es que cuando uno es raro... Es raro. Uy. Bueno, pues yo os traigo aquí uno que precisamente no quería entrar. Ah. Se trata de un iraní de 18 años. Un desleal. Sí, bueno... Tú lo llamas así. Él tenía sus creencias. Pero también él podía tener cierto miedo a lo mejor, sí. ¿No? ¿Y qué dijo? ¿Que tenía los pies planos como Martín? No dijo que tenía los pies planos. Este chico, bueno, de hecho le tocaba hacer el servicio militar y cumplió unos meses. Allí sí. Son 2 años, ¿no? La mili en Irán son 2 años. Pues me parece ni mucho ni poco. ¿No? Bueno, está bien, una temporadita. O sea, yo la mili la pondría entre 2 y 5 años. No, tú como en Israel, ¿no te parece? Toda la vida. ¿No? Bueno, pues o como en Suiza, que van un mes al año. Ah. ¿Eh? Eso es peor, bien, ¿no? Fíjate. Claro, en Suiza tienen hasta las armas. Sí, las tienen en casa, sí. Claro, y de repente les llega el momento, se van. Se van con sus armas. Están un mes y luego vuelven, ¿no? Bueno, no está mal pensado. Yo creo que en otra vida ha sido espantano. En Suiza han tenido tan pocos problemas, ¿verdad? Claro, que tampoco creo que la mili allí sea muy dura. Sí. Yo en otra vida he tenido que ser muy malo. Demasiado. Sí. He tenido que ser muy malo. Mira. ¿Cómo está la gente, el público? Mira la que me ha caído. Mira la que me ha caído. Bueno, pues como te iba contando, este chico de 18 años llevaba ya cumplidos una serie de meses del servicio militar, sí. Pero él veía que eso no era lo suyo. Que eso no avanzaba. No, que él no se sentía a gusto, que él quería seguir haciendo su vida, ¿no? Hombre, él tenía sus con sueños, sus, cosas, sus ilusiones, pues sus historias, sus videojuegos, sus Pokémon, ¿verdad? Exactamente. Pues más de uno por la noche dice, yo me quiero ir con mi mamá. Claro. Hombre, hasta la mini. Pokémon la novia. En Irán, no sé si hay, pero... La novia. Bueno, el caso es que... ¿Qué hizo este chico? Estamos hablando de un chico de 18 años. Sí, a él le llegó el rumor de que si tenías una... te sometías a una intervención odontológica, pues podrías abandonar el servicio militar. Mira, aquí tenemos la imagen del joven abriendo la boca ante el dentista. Mírale, ahí está. Fíjate. ¿Pero qué le está haciendo? Pues le está sacando algún diente que otro. Madre. Pero bueno, ¿qué es? Escalpelo y martillo. Es sangría. Acabamos de recibir el dato que en Irán no tienen anestesia. No la tienen. El típico golpe en la cabeza. Fíjate, ¿dónde va ese hombre? ¿Dónde va ese hombre con esos alicates? Oy. Pues va a extirparle 15 dientes. ¿15 dientes? 15 dientes. Madre mía. O sea, lo que viene siendo el frontal y algo de lateral, ¿no? En 10 días le arrancaron 15 dientes a este chaval. 15 dientes. Sí. Mira cómo se ríe. Le dejaron como al cuñado. En casa dicen los padres que le notaban raro, pero hombre, que no sabían claro a qué se debía. Sí, le notamos raro porque le pusimos un día una chuleta y se cebó en la sopa, ¿eh? Y hablaba poco. Y dije, po. Hasta que descubrieron que es que... Dame pom, a mojón. Qué crueldad, qué malo. De verdad. ¿Y con esto se ha librado de la mili? No se ha librado de la mili porque claro, eso era una creencia falsa. Estaba mal informada. Por intervención odontológica no te libras del servicio militar. Esto fue el dentista que estuvo experimentando. O sea que llegó el gracioso de turno. ¿Sí? Y le dijo, mira, si te quitas 15 dientes te libras de la mili. Te libras de la mili. Y va el otro y se los quita. Bueno, él no le dijo cantidad, le dijo, si te quitas algún diente te libras de la mili. Y él pensó, hombre, pues si me faltan casi todos, ¿no? Claro. Esto ya estoy salvado, seguro. Sí. Desde Endector le llaman ahora, ¿no? Y encima la broma también tendría que pagarla, ¿no? Pues sí, tendría que pagarla. El asunto de quitarlos... Y ha tenido que regresar. Ha tenido que regresar y los padres han demandado... Ahora es los padres del chico han demandado al odontólogo que le ha hecho esta faena, claro, también. Vaya. Ahora es el corneto del regimiento, ¿no? Sí, pues porque mira, le sale el aire muy bien. En aquella reunión estaban los padres hablando de sus hijos, y el mío corneta, y el otro decía, sí, pues mi hijo deja a todos con la boca abierta. Y dice, ¿qué es tu hijo? ¿Dentista? Tú sí que nos dejas con la boca abierta, Martín. Muy malo, muy malo. Pues esto en cuanto al extraño caso del soldado iraní que intentó librarse de la mili quitándose 15 dientes. No está mal. Ahora lo malo es la vida que le espera, ¿no? Ahora es lo que le va a costar ponerse otra vez los implantes. Tal y como está el tema. Sí, aparte, creo que le llaman el sopas en el... Sopas. O el silbido. Sí. Bueno, pues esto en cuanto a nuestra gente sin escrúpulo. Somos europeos, ¿y qué? Los perfiles más asombrosos de todo un continente. 1, 2 y 3. Salud. 4, 5 y 6. ¿Quién eres tú? Haiduk. Queridos amigos, estamos muy contentos porque una vez más nos vamos al Reino Unido. Esa fuente inagotable de noticias. Grandes héroes ha dado el Reino Unido. ¿Me vais a permitir? Pongámonos serios. ¿De qué estamos hablando, caramba? Aquí estamos, uniendo nuestras manos. ¿Me vais a permitir unas lágrimas? ¿Tú te imaginas, Macarena, entrando yo en ese parlamento? Qué elegante irías, ¿verdad? Y recibiendo la imposición de la reina, de su graciosa majestad. Sería precioso, Juan. Bueno, ¿tú vendrías, Martín? Sí, yo estaba por ahí. Estaríamos, ¿no?, todos allí. Él está todos los días. A mi abuelo le dejaron casi camiseta al pasar de control. Pero bueno. ¿Cómo sería? Sir John C. Bryan. ¿Eh? Qué bonito queda, ¿eh, Juan? Sir John Bryan. Qué maravilla. Si es que los países son los países. Sí, no tiene nada que ver. Claro. ¿De qué estamos hablando? Lo digo yo. Amigos, el Reino Unido no solamente es pródigo en noticias sobre grandes hombres, grandes mujeres, sino también en estas cosillas, menudencias, que hacen, yo creo que si cabe, más grande este enorme país. Martín Espósito trae el dato. Trae el dato, Martín. Venga, toma, Juan. Ahí tienes el dato. Gracias. Nada, gracias. De nada. El dato viene siendo un varón, Benjamin Slate, del Reino Unido, que tiene una propuesta y sí. Es clonar a aquel perro al que su dueña le dejó en herencia 75.000 euros cuando murió. 75.000 euros, qué maravilla. El perro más rico del mundo. El perro más rico del mundo, qué maravilla. Es un perro salchicha, ¿no? Es un cruce entre labrador y doberman. Es fuero, salchicha. O sea, salchicha. Salchicha, lo que viene siendo salchicha. Además, sí. Tiene ya como 12 años. O sea, que... Tiene 12 años el perro y eso ya nos hace pensar en lo terrible, en el fatal, ¿no? En el, sí, sí, sí, sí, sí. En el último día. Pobrecillo. Entonces, antes de que ocurra eso, pues... ¿Cómo puede ser un perro labrador Doberman? ¿Verdad? Tiene que ser rarísimo. Pues sí, entre labrador pues y Doberman. Es que sí. Es un poco extraño. No me los imagino yo. ¿La madre era Doberman o el padre? Juntándose. Supongo que la madre sería labradora. Porque... La madre labradora, sí. Y el padre Doberman. Doberman más impetuoso, sí. Mal genio. Bueno, pues resulta que para no perder la herencia, para sí. que no quede pues el dinero perdido, el varón, este Benjamin Slade, propone clonar al animal. Al animal. De tal forma sí. que invirtiendo ese dinero, como lo hizo ya en otra ocasión con una compañía de transportes que invirtió... Pues... También donó una clonó una compañía de transportes. Invirtió 150 euros en comprar una compañía de transporte y al final... Pues le salió barata, ¿no? 30 millones de euros. Ah, 30 millones de euros. Obtuvo sí, de sí. beneficio. Ya no, sí, sí. Sí, le costó 150 euros. Entre 150 euros y 30 millones. Sí, pagó su día por la compañía de transporte. Empezó, bueno, pues ahora quiere invertir 30.000 euros en clonar al animal. Entre 30 y 30.000. Sí, y la compañía que se encargará de llevar a cabo la operación es la misma que se encargó de clonar al gatito aquel. Al gatito. Estados Unidos, sí. Sí, a ese que todos conocemos, ¿no, Martín? Después de 17 años, exacto. Que ya damos por hecho que lo conocemos todos. Eso es, porque lo dimos aquí hablamos de él. Claro. Ya hablamos en su día del gatito clonado, sí, ahí sí. La seguiremos. En la fonoteca. En la fonoteca está el gato, sí. Mira que se dé bien.